En el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, con tu... Hola, hola, muy buenos días al mundo por internet, por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Son las 9 de la mañana en punto en la ciudad de Remedio de Escalada, de los estudios de Mos Radio, en Doctor Melo 4565, el Remedio de Escalada. Mi nombre es Fernando Sirigliano y lo hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18 horas. Esto es Escalada y su gente, y hoy, como todos, le hacemos compañía hasta las 12 y esperando tener un programa como el día, lindo como el día. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día, Matías Datri. Buen día en la operación técnica y puesta en el aire. Sí, un día realmente espectacular, un día peronista. 8 grados, ¿no? Temperatura, cielo despejado, re peronista. Jueguese, me pareció que se había arrugado. Una máxima de 17 grados para hoy va a tener. La tarde calentita va a estar. Así que puede pasar la gente, vio que ahora se puede, ahí va el muchacho a trabajar. Pueden pasar y saludarnos si quieren, sí, ¿no? Sí, ¿eh? Pasan, pero no saludan a nadie. No pasa. Para mí debe ser el vidrio, sí, sí. Debe sí. Tener el vidrio templado de allá para acá, no se ve, ¿no? Así que bueno, como dijo usted, un día realmente muy, muy lindo. Muy lindo aquí en la zona de Remedios de Escalada. ¿Le digo lo que tenemos para hoy? Por favor. Hoy vamos a tener al matador, a Pablito Salas, en el gen, buscando el gen talleres, un 9 de aquello, 9 que no era 9. Raro lo de Pablito, ¿eh? Era un tipo que estaba siempre pegadito, atento a lo que pasaba en el área. Punzante, diría un viejo relator, no, como Sergio Movilio. Era terrible. Pelota que daba vuelta en el área. La convertía en gol, ¿eh? Qué lindo Pablito Salas. Vamos a tener... qué lindo tenerlo, ¿no? Tenerlo, la gente de negro, encontrarlo, grande. Se alegró muchísimo de que nos hayamos convocado, así que... Y vamos a seguir, ¿eh? Sí, hay varios anotados ya. No, el del sábado que viene. El del sábado que viene. Pero todos los sábados es el del sábado que viene, claro, mejor sí, que el que viene, el otro, y sí, bueno, sí. Y es así. La gente sabrá, uno que decía, ¿y esto? Claro. ¿Se acuerda de ese? Vino como... No, lo dejamos para el sábado. No, por eso. Para el sábado. Que la gente vaya... Vamos a tirar tips en claro, la semana. A ver si la gente sabe qué podemos tirar. Ahora es Pablito Sala. Hoy ya quedó el matador. Hoy ya decíamos el matador en la semana. Claro. ¿Y a este cómo le decíamos? Ya vamos a encontrar. Ya le vamos a encontrar. A ver cómo le decíamos. La larga data. Sí, sí, club, sí. Y se bancó. Le tiro un tic a ver si la gente se da cuenta. Las difíciles, Cuando vino a talleres, la gente se pensaba que venía a acompañar a los otros tres que vinieron con él. Soy ansioso, ¿no? Y sí, ya está pensando en el programa, claro, que viene. ¿Quién lo llama? ¿Quién lo llama? No sé qué llama. ¿Alguna chica? No, para nada. Estoy cambiando la empresa de telefónica, sí. Entonces ya me llaman los otros que... Claro, y le ofrecen. Y ahora me ofrecen, ahora claro. No lo quiero. Ese, ¿vio eso que lo llama? Uno con alguna M, claro. Claro, Macri. Claro. No, si lo llama Macri no atienda. Invítelo al programa. No, para nada, porque miente, así, ¿para qué lo vamos a tener acá? Que se quede donde está. Vamos a tener también, en virtud de que siguen altos los contagios del COVID-19 y siguen alta la mortandad en ese sentido. Y porque, sigue alta la cantidad de pelotudos que dicen que no. Encima, bueno, el municipio sacó una circular que a partir del lunes se abren los espacios públicos, también vamos a hablar de ese tema. Y para ese tema, porque hay un... No se quiere decir, pero están, como lo decía Paola Petracona la semana pasada, que es enfermera del vecinal, ya el sistema hospitalario en la zona, por lo menos, en lo que nos toca, que acá en Lanús, está al límite, casi colapsado. Vamos a tener al doctor Javier Maroni, que es el director ejecutivo del Hospital Evita, para hablar de este tema, para saber qué es lo que... está pasando en el Hospital Evita y cómo está tratando de resolver la situación. Y sobre también alrededor de las 11, 11 pasa la gente y mira, por lo menos miró. Claro, no sabe qué miró, la rubia, todo miró. Loco que hacen. Claro, qué están haciendo ahí. Va a estar la doctora Marina Lessi, que es la titular del Consejo Deliberante de Loma de Zamora, es la presidenta del Club Defensores de Banfield y es la presidenta de la Federación de Clubes y Asociaciones Civiles del Sur, que nuclea a la gran mayoría de los clubes barriales. De la Unión de Clubes Barriales. Porque claro, otro día tuvimos... A la Unión de Clubes de Lanús. Claro, de Lanús. Esta chica, esta señorita, uh-huh, es la presidenta de la Unión de Clubes de la Provincia de Buenos Aires, lo que nuclea todo. De la parte sur. De la parte sur de la provincia de Buenos Aires, sí, porque tiene muchas secciones. Y bueno, nos va a estar hablando de por qué está frenado todavía el tema en la Cámara de Senadores de la ley de clubes, que tanto importa para que se ponga de manifiesto rápido, porque es algo que se está esperando y los clubes ya no pueden más. Han cerrado... Le han cortado la luz, por ejemplo, al club, me estaba comentando, al Club Colón de Temperley. Uh-huh. Le han cortado la luz. Viejo y conocido, Club, claro, Colón en de la Temperley. Esquina, sí, sí, sí, sí, sí, obvio. Sí. Y le han cortado la luz teniendo a favor el decreto, el DNU, que no se puede cortar la luz, y le han cortado la luz. No la cortan igual, ¿eh? Tuvo que interceder ella por ser edil y presidenta del Consejo Deliberante de Lomas para que destrabar la situación. No, se la cortan igual. A mí me viene la boleta en casa, no tendría que decirlo porque me está escuchando, sí, cosa, obvio. Me viene la boleta y a veces me cuelgo y se me pasa. Y a los 4 o 5 días viene el cartero y me deja la notita, un papelito rojo, le aviso de supuestamente no deberían. Claro. El aviso, capaz que es una computadora y sale igual. Mm. Pero si no paga, se lo van a cortar, no tenga duda. Bueno, eso pasa también en los clubes barriales. Y para eso vamos a tener la palabra de la doctora entonces. Mariela Lessi. Nos decía que Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa, por eso se frenó en el Senado. Algo que venía cabalgando ya tendría que estar reglamentado. Supuestamente no, la información que pudimos recabar es que habría un juego con el tema del presupuesto provincial. Parecería que ahí está el problema. Te aprobamos esto, pero el presupuesto sí, presupuesto no. Algo de eso nos llegó como información. Mire, le digo más o menos para que lo sepa la audiencia, ¿sí? La audiencia, para a quién representa, por ejemplo, al Club ECA de Temperley, al Club Olimpia de Loma de Zamora. ECA, ¿se acuerda? Sí. Partido de Hacha y Tiza ahí enfrente del puente, ¿eh? El Club Juventud Unida de Falucho en Temperley, el Club Atlético Lavallol, el Círculo Michelangelo en Temperley, el Club Defensores de Banfield, el Club Ituzaingó de Villa Galicia en Temperley, allá del otro lado. Sí. El Club Colón de Temperley, la Juventud Obrera, el Club Juventud Obrera, el Club Alumni de Turdera. Mire que todos los pequeños clubes, cuánta gente alberga y cuántos chicos están jugando ahí. El Club Asconda acá de Banfield, el Club Juventud Unida de Lavallol, el Country Club de Banfield, el Club El Fortín de Rivarola ahí de Temperley, el Club El Rosedal también de Temperley, el Club El Provenido de Villa Galicia, el Club Villegas, el Unión Escalada Villegas, el Club Ferrocarril Roca de acá de Escalada, el Club, sí, Fomento, el Club Cooperarios de Quilmes Oeste, que el presidente es nuestro vecino Marianito Iglesias. Claro, el doctor Mariano Iglesias. El Club Atlético Montegrande, por ejemplo, los clubes... Club importante. Que basquetbolísticamente hablando, no me salió. Exactamente. Así que bueno, ella es la representante de todos estos clubes y nos va a tener al tanto de cómo está pasando esta situación y por qué es que está frenado en el Senado esta ley tan importante para todos. Realmente muy importante, todos los invitados, yo me quedo, me deja, no quiero elegir, obviamente, pero creo que la nota va a ser con las tres importantísimas. Sí, todas. Pero por la situación que estamos viviendo de pandemia, creo que la nota con el director del Hospital Levita va a ser la nota a raíz de todas estas cosas que estamos viviendo, de cosas que han pasado el lunes. Sí, sí. ¿Sí? El lunes, no me quiero olvidar, el sábado nos fuimos de acá y nos fuimos al Club Talleres. Uh-huh. ¿Eh? Estaba la entrega de regalo del Día del Niño. Del Día del Niño. Yo llegué para mirar ya hasta... No quisimos No. Había bastante, gente, porque se juntó lo que sería el club, la vida por los colores, los pibes de la hinchada, la escalada de Talleres. Bueno, se juntaron todos y armaron, para no hacerlo en días distintos, armaron un solo Día del Niño y una sola entrega. Sí. Se repartieron aproximadamente 500 bolsas de juguetes. 500 bolsas. En cada bolsa había uno o dos juguetes o tres. Usted fue a buscar la tacita, ¿no? Yo fui a buscar la tacita y me dijeron, Torre, tomátela, querés la tacita, anda a comprarla en la esquina. Un niño le dijo. Sí, pero no me quisieron. No me, es más, cuando llego, y llego y me arrimo a la fila, ¿vio? Pero porque venía caminando por la vereda yo, no voy a ir por la calle. Y me dijeron, no, se tiene que poner allá, señora, allá atrás. Y yo fui y me puse, no, dice, pero mirando para Rosales. Pero si la fila mira para acá, no, pero usted tiene que ir para el otro lado. No me quise, eso me lo dijo el ciego Ponce, mi amigo. Tuvo que acatar. Y obviamente, sí. Ya está escuchando el profesor, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Buen día al profesor Ciscar, ¿eh? Y ya le digo, estaba el profesor Ciscar también el sábado por la mañana. Cantidad de juguetes, golosinas, de todo se entregó. Así que muy bien, una vez más, por... Yo quiero destacar a los colaboradores. Diga. Los anónimos. No, porque sale el institucional y está bien. El Club Atlético Talleres agradece a los colaboradores. Y está bien. Pero yo quiero agradecerle a los colaboradores, que son el alma de esta situación. Que obviamente todo ese trabajo y ese esfuerzo lo cobija el Club Talleres y lo hace el Club Talleres. Sí, pero a veces es como que... ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, ¿no? Sí, que hay que hacer muy mención. Muy institucional. Hay que hacerla de forma más personal. Y hay 15, 20 personas o que más... Que se pusieron al hombro. Que se pusieron al hombro, exactamente. Todo esto, todos los días, no pararon durante la pandemia, o la mercadería, o la comida, el Día del Niño. Así que bueno. Así como destacamos puntualmente a los responsables, por ejemplo, de la subcomisión de tribuna, porque hacen tal y tal cosa, son fulano, mengano y sutano... También tenemos que hacer lo mismo con este tipo de gestiones porque representan al club. Obviamente, pero a veces cuando sale el institucional, es como, para mí, capaz que estoy hablando una pavada, es como que le baja el precio al laburo del otro. No sé si se entiende, pero sí, lo tenía ganas de decir. Muy bien. ¿Lo tiene ganas de decir? Dígalo. Sí, lo voy a decir, ya lo dije. ¿Quiere que le diga quiénes o voy con esto? El lunes hubo marcha. No, vaya con el editorial. Vaya sí, con el espere que sí, me voy a poner. Los anteojos. Sí, porque no veo nada. Aparte da como serio. Claro. Me pongo los lentes, da como serio. El día lunes, próximo pasado... Mucha repercusión en el editorial del sábado pasado, ¿eh? Sí, hay gente que me mandó mensajito, me comentó... Y yo tengo otra visión, más allá de la parodia esta que armaron, Luis Brandoni, desconocido, triste, muy triste. Desconocido a sus inicios, como en la asociación de actores, por su pensamiento, pero bueno. Inclusive yo diría, discúlpeme, obviamente, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Qué estará pensando el doctor Raúl Alfonsín si viviera? Porque él es Brandoni, era de alfonsinista de la primera guardia, gladiador de las ideas de Alfonsín. Y Alfonsín, ustedes saben que uno podía estar a favor o en contra, pero en líneas generales tenía un pensamiento muy muy institucional. En yo ese la pasé muy. Lo dejamos para otro programa. Sí, bueno, pero. Sí. Digo, ¿de dónde viene? No, ¿de dónde viene? Obviamente, de ese radicalismo del viejo, el entrerriano. Claro. ¿Se acuerda? Ahora me va a salir la pregunta. César. Claro, César Jarolaski, claro. Daba gusto, disculpenme un poquito afuera. ¿Usted que le gusta el ida y vuelta? La confrontación. Daba gusto debatir con ese tipo, chicanero, callejero, bohemio. Un tipo que te tocaba. Un Leónidas sádico con César Jalolaki. Claro, y a vos te gustaba confrontar. Te daba cosas, ¿viste? Porque a veces te dejaba mal parado en algún debate. Pero te daba ganas de confrontar con ese tipo. Hoy vos vas al Senado o donde sea y tenés que confrontar con Iglesias. Un necio. Con Iglesias. Claro, el diputado. El diputado de claro, que tenemos, sí. Y vos decís, no puede ser. A ver, ¿en dónde no puede ser? En los convencimientos, en el por qué vos estás en un lugar y estás en otro. Pero bueno, el Chacho Jarolaski, como otros muchachos más también del radicalismo de aquel entonces. Del viejo radicalismo. Exactamente. Bueno, entonces, ¿en qué se convirtió este muchacho? Y realmente da pena esa aparición en el corralito con los flota-flota, con los cuales yo jugaba con mi nieto o con mi hijo Ariel en su momento en el Club Talleres, que la gente se reía porque mirá, te peleó de un flota-flota. ¿Qué quisieron hacer esa parodia? Pero para mí eso tiene un motivo que es lo que quiero, a ver si puedo redondear ahora. Vamos. La gente, la mayoría de nosotros, creo, todos, ¿dónde nos detuvimos el otro día? Y yo me anoté algunas cositas acá. Yo marcho contra el idioma inclusivo, que no sé qué tenía que ver el otro día, pero el tipo marchaba contra eso. Profesor, ¿qué es el comunismo? El comunismo es, perdón, que yo me compro un reloj, a mí me roban el reloj, y ahí vos empezás a valorar la propiedad privada. No sé qué quiso decir. Sé lo que quiso decir. Sí. Y después encima hace un gesto a la señora, si ustedes ven el video, como diciendo, ah, viste, re clarita la que claro, te tiré. Te la dejé picando. Claro. Otra de las consignas, una nueva normativa, igual miseria. 5G, arma electromagnética y genocida. Iba a ser un chiste, pero está feo hasta ahora. Argentina despertá por la libertad de la humanidad. Plandemia, falsa pandemia. Virus igual medios de comunicación. Lo tenemos sí, re claro. Son sí, un sí, virus los medios. Sí, sí. Pero ella, ¿por qué lo dice? ¿Por C5N? El único. Claro, por la rebelde. Por algún otro canal, alguna página. Estoy viva, lo puedo contar. Y, diría Daddy Brieva, Gimnasios Unidos, brindamos salud. Basta. No, la vacuna tiene restos de fetos humanos. Este fue el. Lo más loco y atrevido que se escuchó. La élite que nos maneja es satánica. Y coincido, ¿eh? La élite que maneja los poderes. No sé si. Yo le pondría otro nombre, pero no sé si satánica. Chavistas, hijos de puta, Argentina será tu tumba. Alguna de las consignas, ¿no? Y yo la conclusión que saco es que la gran mayoría de esta gente que fue el otro día a esta marcha va pura y exclusivamente porque es antiperonista. No hay otra. Mi conclusión, ¿no? Pero también saqué la conclusión de que estos tipos, todos estos que fueron con los cartelitos, los que fueron con el Audi que deben 30, 40 lucas o 300 lucas de impuestos por no pagar la patente, yo creo que estos tipos no son realmente los importantes, los que nosotros tenemos que prestarle atención. Porque estos tipos son marionetas, son manejados, les comen la cabeza los del poder económico, los tipos que realmente ponen mucha, mucha plata y se chorean mucha plata y evaden mucha plata, que son los que manejan hasta los medios de comunicación, y le comen la cabeza todo el tiempo a la gente para que la gente salga y diga tal cosa. Como esa pobre señora que de última. Me dio pena la señora que decía, vengo por la reforma de la Constitución, no quiero la reforma de la Constitución. Y cuando el periodista le dice, no, señora, no es la Constitución. Es la reforma judicial. Eso, la reforma. Y mira a la cámara y imposta la voz y sigue. Parecería que no supieran por qué iban. No sabe. Le comen la cabeza todo el tiempo. Ir por ir. Acá el profe dice, acordate de la Liga Patriarcal. Sí, no, lo tengo por acá. ¿Cuáles son realmente a lo que nosotros le tenemos que tener, no miedo, pero estar atento? Al Poder Judicial actual. Porque ahora también te instalan que Cristina Fernández, la presidenta a mandato cumplido, le quieren instalar a la gente en la cabeza de que Cristina quiere cambiar la justicia. Ella la quiere reformar, la justicia. Justicia que estos mismos tipos le meten en la cabeza a la gente, justicia que ella maneja. O sea, ella quiere reformar la justicia argentina para cambiar la justicia que ella misma maneja, que es la que hace que no vaya presa, según los medios de comunicación y toda esta gente. Nosotros tenemos que estar atentos a los tipos que marcan la agenda diaria. Y en la agenda diaria ellos que ponen en boca de la gente y en boca de los medios que ellos manejan. No es momento para la reforma judicial. Pero también en su momento decían que el Congreso no sesionaba, no trabajaba el Congreso, que tienen que trabajar. Hoy quiere trabajar el Congreso, quiere. ¿Sí? Hacer la reforma judicial. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Debatilo. Ganaste, perdiste. Pero pueden hacerlo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque también quisieron instalar en su momento que la pandemia no existe. que podemos salir, que podemos estar, que esto no es tan real como dicen, y le llenan la cabeza todo esto que fueron el otro día con que la pandemia no es tal. Bueno, si la pandemia no es tal y fueron dirigentes del PRO los que convocaron entre las sombras, como vio que yo manejo también así, si no existe, ¿cuál es el problema de que en este momento se trate la reforma judicial? No tiene argumentos. No. Para debatir. No, a lo mejor pueden llegar a tener algún falso argumento, pero no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren. No quieren debatir porque no quieren. No hay forma. Porque vos podés decir, no, yo no la debato por esto, esto y esto. Supuestamente vamos a poner todos los jueces, van a ser todos peronistas, kirchneristas, montoneros, venezolanos. Y van a ir contra ellos. Ciscaristas. Claro. Tienen miedo a eso. Tienen miedo que la justicia las ahora... Las represalias. Claro, que no son represalias. Cuando vos pedías justicia y basta de impunidad, basta de corrupción, ahora nosotros pedimos lo mismo. Te tiembla él. ¿Sí? Ellos te quieren instalar, inclusive, y a esto nosotros tenemos que tenerle miedo, y no a los que estuvieron el otro día en la plaza porque son manejables por estos tipos, que son los que te quieren instalar, por ejemplo, que el caso del pibe Astudillo, del chico Astudillo, que uno dice, ojalá que no sea el cuerpo que encontraron. ¿Y de quién es el cuerpo que encontraron? Es otro Astudillo. Es otro Astudillo, exactamente, muy bien. Pero ellos te quieren instalar que el caso Astudillo es igual que el caso Maldonado. Lo quieren imponer en las redes sociales, algunos de acá, de Escalada, trolls, supuestamente ahí en Escalada, sin censura, te ponen, ¿por qué no piden? Sí, sí, nosotros pedimos. Nosotros subimos la foto y pedimos que se esclarezca. El tema es que el pibe Astudillo se va de la casa a buscar a su novia, supuestamente había algún problema, era medio tóxico, decía el hermano de la chica el otro día, él la quería ver, ella no, él sí, él la quería ver. Bueno, fue una actitud propia de Astudillo de tratar de llegar a ver a su novia. En el camino, puede que sí, puede que no, algo pasó. Algo pasó, fue un accidente, no sabemos. La familia y la querella dice que fue la policía la que asesinó y la que desapareció hasta este momento que apareció este cuerpo al pibe Astudillo. Eso es una cosa. Lo de Maldonado fue otra cosa. Lo de Maldonado sí fue institucional. Maldonado estaba en una ruta apoyando una lucha de un pueblo, del pueblo mapuche, y fue perseguido, ¿sí?, por Gendarmería Nacional. Está todo. Ahí hubo una complicidad de Gendarmería, la ministra de Seguridad y el gobierno de Mauricio Macri. Ahí hubo una complicidad para todo esto. No tiene nada que ver, pero ellos desde los medios te lo instalan y preguntan desesperados. TN anda buscando cangrejos cerca de Bahía Blanca para ver, cuando no buscaba lo mismo por Maldonado. O sea que no es lo mismo. Embarran la cancha. Porque te quieren instalar y seguramente en algún momento va a ser algún cartel, queremos vivo, queremos saber dónde está Astudillo. Está atentamente escuchando el Rubio Huarte Pardiñas, ¿eh? Muy bien. Entonces yo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, usted, yo, desde este espacio, Escalada sin censura, Raúl Alderete, todos aquellos que tenemos la posibilidad desde algún medio de comunicación, que tenemos posibilidades desde las redes sociales, los que escribimos y hacemos meme con todas estas cosas, que yo también los hago, muchachos, me parece que es hora de que empecemos a tomar las cosas un poco más en serio y empezar a tratar de investigar, de aprender y de comunicar para poder, aunque sea en una parte mínima, combatir o aclarar ante nuestros vecinos de Escalada y otros de otro lugar, y a través de este medio online fuera de Escalada y a través mañana de las 7:40 a un montón de lugares del país, de aclararle cuál es la situación. Estos que salieron el otro día, muchachos, nos hacen reír, causan gracia. Lo que no tiene que causarnos más gracia es no estar atentos a lo que puede llegar a pasar. Y yo no quiero ser pesimista, agoreros de malos momentos, pero no tengan ninguna duda que si la pandemia no estuviera, mucha más gente que votó al macrismo el otro día hubiese salido a la calle. Mucha más gente. ¿Sí? ¿Y dónde quiero llegar? ¿Y a dónde no quiero que lleguemos? Quiero llegar a que si hubiera hoy más posibilidad de estar en la calle, esto hubiese sido más grande. Y ya hay gente de no sé quién que instala también que marchemos el 26 a apoyar lo que sería la reforma judicial. Y ellos harían una marcha para no apoyar la reforma judicial. ¿No les va a temblar la mano, muchachos, vecinos, amigos? ¿No les va a temblar la mano, no les va a temblar el bolsillo porque tienen mucho poder económico en tratar de hacer una confrontación en las calles, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Bolivia? Porque lo más fácil para esta gente hoy por hoy es tratar de que nosotros, el pueblo, en la calle nos enfrentemos, nos peleemos, ¿sí? Para buscar lo que se llamaba, o lo que se dijo, y creo que fue un golpe blando, entre comillas, como lo que pasó en Bolivia. Entonces estemos atentos a lo que es realmente lo malo de la marcha del otro día. Y cuando yo digo tratemos de ser estudiosos, de investigar, de comunicarle a la gente, no a la reforma judicial. ¿Por qué no a la reforma judicial? Nosotros vamos a tener acá un invitado de lujo el próximo sábado que resumió lo que es la reforma judicial, porque así se lo pedimos, para que trate de hacernos entender a nosotros, los tipos del llano, digamos, los que no somos... El vecino de a pie. Claro, exactamente, esa sería la palabra. El vecino de a pie entienda qué es la reforma judicial, en qué beneficia a Héctor Torres, Fernando Siciliano, a Matías Datri, al vecino que recién pasó por aquí, en qué beneficia la reforma judicial y en qué no beneficia, a lo mejor. Nosotros vamos a tener acá el próximo sábado un abogado, no vamos a decir todavía quién. Profesor universitario. Sí, profesor universitario, que nos va a contar, nos va a resumir. Sabedor del tema. Exactamente, bicho, ¿sí? En el buen sentido. Que nos va a contar cómo puede interferir o no la reforma judicial. ¿En qué punto, en qué artículo, en qué inciso de la reforma judicial hay algo que diga de que la reforma es para buscar la impunidad, ¿sí? De Cristina Fernández de Kirchner? Que en realidad es el único argumento que tienen. Es lo único. No, y después no quieren sacar jueces que ellos pusieron a dedo. En definitiva, el único argumento que esgrimen en todos los medios de comunicación es, y todos los comunicadores de esos medios de comunicación giran siempre sobre lo mismo y revuelven siempre sobre lo mismo. Le cierro. ¿Qué les quiero decir con todo esto, muchachos, a todos los que nos están escuchando? Algunos pensarán como nosotros, otros no. Es que estemos atentos. Y cuando digo estemos atentos, porque yo me siento parte de un lado de la grieta y festejo y me encanta que haya una grieta, porque lo dijimos el otro día, si no parecería que estamos todos juntos, y en un montón de cosas no estamos todos juntos, que estemos atentos a que estos tipos, que son los que promocionan y manejan los medios, los trolls y todo eso, y que convocan a la gente a la calle, los que van a la calle no tienen mucha idea de por qué van. Los que sí tienen idea son los que convocan, que son los que están tratando por todos los medios, tratar de socavar al gobierno de Alberto Fernández, este gobierno peronista, para que sucumba, ¿sí? Y poder hacerse cargo. Ustedes dirán, no, mira lo que está diciendo. Quédense bien tranquilos, muchachos, piénsenlo, porque eso es lo que están pensando esta gente. Es más, ayer, ¿sabe con qué empezaron? Sí. Los grandes medios hegemónicos, con esto termino, Fernando Siciliano, convocan a una marcha para el 26. Convocan. ¿Quién convoca? Claro. Ya están diciendo. Ya lo instalan. Claro. Instalan. La gente del otro lado. Claro. ¿Quién convoca? A mí hay mucha gente que me dice en la calle, dijo Mirta Legrand. Y Daddy dijo, ¿con quién te cruzas en la calle, Mirta, si vos andás en un auto con los vidrios polarizados? ¿Quién? ¿Cuánta? ¿Qué gente? Muchachos, estemos atentos. Bien, entonces, 9:28 de la mañana, estamos por www.mosradio.com, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601. Vamos a un temita musical, Matías, y volvemos ya para iniciar la otra parte del programa. nos selos, erra estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Radio, te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez. 9:34 de la mañana, esto es Mosh Radio, Escalada y su gente, una ventana al barrio. Estamos desde Doctor Melo 4565, remedio de escalada, 9 grados la temperatura, cielo despejado, día peronista, como dijo Héctor, 9:34, 18 de máxima, subió la temperatura a partir de la editorial, ¿eh? Sí, dice usted. Bueno, acá hay uno que dice, L, del sábado que viene. Hola muchachos, muy buen editorial, muchas gracias, dice Marcelo Blanco. Buen día chicos, es así, se está gestando una movida fea. Qué linda música, dice Teresa Torres desde Castelli. Saludos a todo Castelli, desde saludos centro. Al Pata, ¿eh? Sí, que anda mejor, ¿eh? Les anda comento bien, que... anda como el día el Pata. Sí, está contento, les comento, pero está en Centro Guerrero. Ah, ¿sí? Teresa, claro, ahí usted cruza las vías, dos cuadras y media, ahí está la casita de Teresa, y le mando un saludo a las lechuzas también. ¿Ah, sí? Yo me las quiero traer y no me dejan, porque justo enfrente está la policía rural. Ah, Y bueno, si me caso una lechuza, aparte pobre animalito, que le voy a traer a mi casa para que me vea la cara a mí. ¿A qué? Claro. Pero usted pasa cuando entra. Tiene que ir a hablar con alguien todos los días, por eso. Por lo menos que alguien me mire. Pero sabe que tengo miedo porque veo que la lechuza gira la cabeza. Ya veo que me levanto y la tipa gira la cabeza y se pone a mirar para otro lado. No, cuando entramos a Centro Guerrero, a Pueblo Nuevo, que es Pueblo Nuevo y la calle, Centro Guerrero, del lado a la izquierda, si va para el lado de la casa de mi hermana, para el fondo, digamos, hay un nido de lechuzas. Y usted va y están las tipas ahí. A mí me encanta. ¿Qué tendrá que ver con el programa? Bueno, pero a mí me encanta. Así como el programa es nuestro, decimos lo que haciendo queremos. Este ruralidad con Héctor Torres. Exactamente. Con el doctor Romero. El doctor Romero. Exactamente. Hola, Barney, me dice la Chili Perdomo, ¿eh? Bueno. Y ahora tenemos el auspicio también de ella. Hola, buen día, amiga. Pero bueno, le conté. Yo le digo que a esta hora. A esta hora, con este día. No, sí. Con este día usted se agarra. Mire, Matías y Siliano, usted se agarran un termo. Un termito con el mate preparado y se pone a caminar por la calle principal, digamos, Centro Guerrero, ahí donde vive mi hermana, para el lado del fondo. Se olvida de todo esto que estamos nosotros viviendo, se olvida de todo. El canto perro, del pájaro, el pato, ganso, bueno, mi cuñado. Pobre, no diga eso. Eso lo dice porque no está cerca. Obvio, sí, no, un hijo de puta, la otra vez fui de vacaciones a la casa de ellos. ¿Me hizo laburar? Me hizo acomodar toda la leña. Pero toda la leña. No, leñita. Gánese la comida. Toda la leña. Me hizo cortarle el pasto. La leña para todo el invierno era. Claro, se la tuve que cambiar de un lugar al otro. Porque mi hermana decía, a ver cuando cambias eso, que cambias eso, porque está desprolijo, yo que son rincha pelota. Bueno, entonces, ¿quién cayó? Yo. Bueno, le decía, un día espectacular para estar ahí en la zona de Castelli tomando mate, visitando la pata. Y hablando de pata, el otro día me mandó un mensajito que lo compartí sí, con sí, ustedes, sí. Así como comparto cuando las cosas no están muy bien. Bueno, está bien, lo vio el médico. Algunos de los inconvenientes que tenían se han achicado, otros han desaparecido. Y el otro día estuvo en La Plata, lo vio el médico, lo vio bien, claro. Él no se ve bien, porque vio uno cuando está mal, no se ve bien. Porque todos los días tiene contacto con uno mismo. Mire qué frase que le estoy diciendo. Lo vio el médico. Se mira al espejo todos los días. Claro. Lo vio el médico y le dijo, Antonio, te veo bien. Me imaginó la cara de mi hermano. Sí. Te veo bien, así que por un mes te vamos a dar descanso. No tenés que venir, porque él viene a La Plata. Uh-huh. Que también el viaje cansa, la espera cansa. Así que le dio un mes y dice, estás bien, así que por este mes tomate descanso. Ahora está en él un poco también ir mejorando su estado de ánimo, que pueda alimentarse. Se alimenta, pero vio que esta enfermedad... Tira para abajo y no se come bien, se está muy nervioso. Pero bueno, en líneas generales está bien. Está, la alegría está de contento. Todo lo que lo conocemos. Ahora sí, Auspicia, este momento, este no momento, es auspicia, dígalo, este dígalo. Momento de Escalada y su gente es dedicado exclusivamente al señor Ascenso, el señor Sergio Mobilio. Acá nos dice, no, porque tenés mucho mensaje, le acaban de dar el subsidio de 500 mil pesos al Club Siglo XX para arreglo de baños, vestuarios y buffet. Y ahí tenemos el silencio. Bueno, entonces dijo usted, porque lo interrumpí. Este momento del programa está dedicado exclusivamente para el señor Ascenso, Sergio Mobilio. Muy bien. TAS, servicio de remis. Viajá con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982, 2133-9249 o te venís hasta Magallanes 1507, esquina Taborda. Estudio Jurídico, doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe, celular 341-544-9665. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, frigo, car, directo del campo a tu carnicería. Contacto 113-275-8338. Aplicación tributaria Sociedad Anónima Libros Contables, como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, empanadas, carnes, pastas, probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, remedio de escalada, delivery sin cargo 4242-1632, como en casa. Good Air, dije bien, ¿no? Sí. Sí, sí. SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste 4241-1095, 154-491-3232, venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas, Surrey, LG, Daikin y Yor. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19, Good Air, Piñeiro 358, Lanús Oeste. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, Cabur 4467, 4202-5285 y Uriarte 1101-2110-8442. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868, 5219-0802. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle, Berlucea. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Que está refaccionando todo, espectacular, todo va a quedar espectacular. El otro día estuve hablando con Matías y me dijo que, pues yo dije, si estás reformando, ¿estás atendiendo? Sí, está atendiendo. Así que si usted quiere pedir helado de Montego, ¿a dónde lo pide? Al 4202-6171, 4202-7709. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Casa Pepe Medina, Sepelio, Servicios Fúnebres, Cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-1539. Casa Rosales, chapas acanadradas y lisas, galvanizadas, prepintadas, cingería. Casa Central, Rosales, 1267 Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandaria. Frapar Construcciones, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto, 113-312-3735. Losas Carpintería Hormigonado. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Pancho Cabrera, que está en Los Cardales escuchándonos. Kiosco Aquí y Ahora. Un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopias, carga virtual, Avenida Hipólito Yrigoyen 6165, entre Beltrán y Garay, Kiosco Aquí Ahora, que recién nos mandó un saludito Chili Perdomo, Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami. El astronauta. El astronauta, solicite turno al 4247-8484, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento, se respetan todas las normas de seguridad por el COVID-19. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingo, 4x3 en ravioles. No se pierda, Sirigliano, si puede. Domingo, estuve el domingo, sí. Sí, los cuatro quesos. Sí, terrible. Espectaculares. La Espiga de Oro, súper recomendable. Sí, domingo, 4x3 en ravioles. Beltrán, 393, Escalada, 4242-6977. Del Valle y Berlucea, 3021, Lanús Oeste. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales. Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes, 3102, Remedio de Escalada, y Murature, 2174, en Villa Fiorito, la ciudad de Walter Rojas. Sí, ayer qué estuvo. Qué acústico que se mandó ayer, Sí. Espectacular el negro, un fenómeno. No voy a decir los Willys, ¿no? Los Willys, sí, sí. Refribán Equipamientos, todo para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, 4288-3508 y 4202-7131. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3 en Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, miel, Bedoya, esquina, Marco Avellaneda, Remedio de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, celular 154-491-5249. El predio del CAT, que abrió, Ya estamos, abrió, ¿no? El predio del CAT. Por ahora tenis. Tenis solamente. Exactamente, nos iba a mandar, me dijo, ayer me dijo, recordame el viernes que te paso el protocolo, me olvidé. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, canchas de tenis, fútbol femenino, escuelita de tenis, salón para eventos. Barragán 4400, pegadito a la estación de escalada, nos alegramos mucho por Fede Teodosio. Comenzó a partir del lunes. A partir del lunes porque comienzan todas las actividades físicas en los parques municipales. Vamos a dar la información después. Muy bien. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222 Escalada. 114-973-2676. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este. 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos, Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, delivery, 155-049-7615, Garay 181, Remedio, estamos re contentos, ¿eh? Sí, está sí. Laburando mucho. Sí, sí. El otro día pasamos, ¿sí? Mucho, mucho laburo, así que muy bien por Noé. Agud. Sí, por favor. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Las Nenas, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya, esquina Rosales. Adhesión, Javier Donato y el fútbol amateur. Le mandamos un saludo a Luca, que hoy cumple años, ¿eh? Luca Donato. Mira. Servicio técnico de laderas y lavarropas A y T de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos, llamanos de todo el país al 0800-555-8558. Y a partir de ahora también reparamos tu casa. Mire qué bien. Viviendas Tecno House. Se agranda la familia Tecno House. Exactamente. Ahora te brinda servicios. Está bien. Vos tenés que refaccionar parte de tu casa. No querés una casa nueva, pero tenés que refaccionarla. Muy bien, llamás al 0800-555-8558 y también tienen este nuevo servicio que es reparación de viviendas. Y le damos la bienvenida, dedicado a Sergio Mobilio, nuestro amigo. Se sigue sumando, gracias a Dios. Se sigue sumando, sí. Laboral Salud Avellaneda, Medicina para Empresas, Beruti 51, piso 1, Departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional laboral, 4201-7445, 156-805-3080. El email, laboralsaludavellaneda@outlook, así se dice, outlook.com.ar. Laboral Salud Avellaneda, Medicina para Empresas, Beruti 51, primer piso, Departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional laboral. Y también se suma a nuestra carpeta publicitaria NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta de equipos multifunción y alquiler. Impresoras láser, contacto 114-158-7189 y un mail ngl@gmail.com. NGL Rep de reparación @gmail.com. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Se sigue sumando la gente a la carpeta publicitaria. Y el otro día lo decía, no sé si a usted le pasa a mí, no sé qué hace. ¿Qué hace usted cuando se va de acá en la semana? ¿Qué hace? Y ya voy preparando el programa. Yo lo molesto a usted. Yo voy pensando qué se puede hacer mientras busco laburo. Bueno, ¿qué va a muy hacer? Bien, muy bien. Tenemos ya. Ya está aprendido, está escuchando atentamente. Ah, está escuchando atentamente. Pero bueno, como tiene auspicio, vamos a contar un cachito. Sí, sí, tiene auspicio. Espera, que ¿por qué no me dijo antes? Así lo buscaba. Acá no, está. Yo iba a decir, esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Muy bien. El otro día vio que hice una pequeña editorial. No sé si es editorial, yo cuando no tengo nada. Pensamiento. Me pongo melancólico. Tiene tiempo, Torres. Que queríamos, sí, la verdad que sí. No sé si es bueno o malo, pero bueno, tenemos un tiempito, estamos grandes, ya vemos las cosas de distinto lugar, nos ponemos en distintos lugares, cosa que antes no hacíamos. No sé si es bueno o malo. Hoy yo creo que a mi edad, 50, que le toca. 59 casi para 58, en claro, 12 de septiembre cumplo 58, tengo 59 ahora. Anote, Matías, porque pidió el regalo. Ya sí, uno trata cada uno de los que hace algo que tenga que ver con el pueblo, tanto radial, en TV, como el caso de Resusta, Vilota en este momento. Sergio Mobilio. Sergio Mobilio también en su momento, y seguramente va a volver a hacer algo. Pero, y bueno, cada uno trata de instalarse como puede, y ya vamos al invitado. A mí me encantaría, lo digo la verdad, y lo pedía en este pequeño escrito que puse ayer en las redes sociales. Me gustaría que con Fernando, con quien le habla, con la Radio Rebelde Mañana, que repite este programa de 15 a 18 horas por AM740, me gustaría que nos instalemos en la gente de Escalada. A mí me gustaría que alguien me diga, che, ¿sabés que fui a lo de Coco? Coco es porque no entiende el internet. Coco es viejo. Coco loco, Coco Quintana, sí, el de la vinería. Sí. Es un viejo. Está lejos. Y no quiere aprender. No quiere aprender, claro. Coquito le enseña, no quiere aprender. Pero a mí me encantaría que alguien, che, ¿sabés que fui a lo de Coco o a lo de Autoservicio Taller y estaban escuchando Escalada y su gente? Yo tengo esa meta de tratar, ¿sí?, en lo posible de ir mejorando y que este programa sea el programa de De la ciudad. De la ciudad, del pueblo. Algo que pasa en Castelli, por ejemplo. En Castelli hay una FM. Sí, sí, ¿sí? Para el pueblo. Sí, claro. Y ahí pasan toda la información. Toda la información. Todo lo que tiene que ver con el pueblo, todo lo político, cultural, todo. Y además, che, le decimos a Roberto que fue al kiosco de la Tita y se olvidó la bicicleta. Y todo el mundo escucha. Entonces el de al lado dice, che, pelotudo, te olvidaste la bicicleta. Está impuesta, claro, es un pueblo. Convengamos que es un pueblo. Ni más ni menos que pueblo Remedio Escalada. Despacito se está logrando. Bueno, yo quiero lograrlo eso rápido, para el lunes. No sea ansioso, no sea ansioso. Bueno, pero yo quiero eso, al final no hago nada. A ver. Esa reflexión la puede leer en nuestra página. No, claro, acá me pone no. Y su gente. Claro, me pone no por un mensaje que leí, porque no, después leí el final. Claro, pero no, igual no se escucha a nadie, no se haga problema. De ansioso. Claro, de ansioso fue, mil disculpas. Claro, igual que Ciscar, porque vio que comenté lo de la casa de mi hermana que fuimos a laburar. Claro, cuando fuimos a lo de Ciscar, allá a Talaya, que fuimos a comer un asadito que nos invitó, la real realidad, diría el gato silvestre, ¿cuál era? Que le cortemos la mora. Nos llevó para que le limpiemos el fondo. Claro, como Aide lo caga pedo, dice, tenés que limpiar la mora. No solamente limpiarla, cortar el árbol, podarlo, sino le tuvimos que juntar la mora, ¿sí? La fruta, para que él la traiga. Y que Aide haga dulce de mora. Para eso nos llevó. Tenés razón, Walter. Ahí estamos. Y siendo las 9:52 de la mañana, esto es Escalada y su gente, www.mosradio.com. Esto, estamos hasta las 12 del mediodía aquí desde Mos Radio, de Dr. Melo 4565. Mañana de 15 a 18 la repetición de este programa por AM 740 Radio Rebelde. Y este momento del programa después de Gen Talleres tiene auspicio. Sí, auspicia este momento Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Y nos vamos a dar un gran gusto hoy de tener en el programa. El otro día estábamos recordando la nota con el Pocho Velázquez, con tantos otros que van surgiendo en esta modalidad que tenemos de buscar el Gen Talleres. Y el que nos queda hoy, los mayores de 30 sí lo conocemos, los menores de 30, los pibes, ¿qué pasó? Parece que nada, parece que fue ayer, pero pasaron ya casi 20 años de cuando él jugaba en la primera del Club Talleres, goleador. Eso es lo que le iba a decir, no lo quise interrumpir. La mayoría de los pibes, de la edad que usted dijo después, no conocen, y no sé cuánto tiempo van a tardar en conocer un goleador. No, no va en contra de nadie, porque ya veo que algún escucha y dice, ah, no, porque, no, porque yo hice uno más. No, pero algunos que se van a decir, ¿cómo no traje? No, creo que en los últimos años no tuvimos un goleador de raza. De esta característica, ¿no? Exactamente. Intuitivo, feroz en el área, por ahí no se lo veía y la iba y sacaba de al medio. Un solo defecto le puedo llegar a decir en este momento, bueno, que me sale. No se lo diga todavía. Es hincha de Racing. Ah, y lo tiene tatuado, sí. Pero bueno, ese es un problema, el problema de él, no nuestro. Sí. Matador, Pablo Salas, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, buen día, gracias por estar. Hola, un buenos días. Saludos a Héctor. Bien, acá estamos, en casa, recién llegando de trabajar. Y bueno, cumplí. Muy bien. Hablar con ustedes. ¿Cómo anda? ¿Qué es de la vida de Pablo Salas hoy? Bueno, yo me dedico ahora, estoy en una fábrica de chacinado, estamos haciendo salchichas de toda clase, así que bueno, trabajando de lunes a sábado, domingo descanso, así que nada, descansando ahora. ¿Extrañando aquellos momentos gloriosos cuando jugabas al fútbol? Sí, uno extraña, yo últimamente ya no estoy jugando porque me operé dos veces de una hernia, entonces no puedo jugar, pero sí tengo a mi nene que está jugando al fútbol, el papi fútbol, y bueno, lo llevo a todos lados, como lo hacía mi papá. Y por suerte hay algunos videos en YouTube que pueden ver lo que el papá hizo, ¿no? Sí, les muestro cada tanto los videos, también a mis compañeros de la fábrica. La fábrica también no me lo podían creer, así que le mostraba, digo, no, sí, yo jugaba, me decía, ¿cómo vas a jugar con esa estatura? Digo, sí, yo jugaba, si no, mirá. ¿Y cómo? ¿Qué goleador? Sí, siempre estaba pendiente de un rebote o me escondía atrás de los grandotes. Cuando se daban cuenta, yo estaba ahí. Pablo, contale al vecino, a la gente, a nuestros oyentes, al hincha de Talleres que te vio, que te disfrutó. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Te buscaron? ¿Llegaste vos al club? ¿Te incorporaste en inferiores? ¿Cómo fue la historia de Pablo Sala en Talleres? No, bueno, por una nota del diario, mi papá me llevó cuando era chiquito con mi hermano, y fuimos unos cuantos de acá de Seiza, el monito Bernasconi, Ariel Sosa, también. Y bueno, practicamos 1 de mayo, hice una prueba, quedé, jugué todas las infantiles en Talleres con Cacho Testone, y bueno, de ahí fui escalando de a poquito, jugando en reserva también. Así que, bueno, contento porque ese día se practicó en Sutaca y hacían una prueba de jugadores ahí con la primera y me llevaron ahí. Y ahí quedé, Roldán. Carlos Roldán. Sí, sí. Sutaca, qué momento, ¿no? Qué momento, sí. Por favor. Cuántas cosas vividas para llegar a Sutaca, que era el responsable, era un gordo. ¿Eso era el sindicato de taxistas o una parte de los taxistas? Sí, no sé. Sí, había un gordo que era el que lo manejaba, que, terrible. Y un detalle, porque después la parte más que tiene que ver más con la historia y los recuerdos lo maneja Fer, pero para aquellos que a lo mejor hoy ven un taller distinto, me acuerdo una mañana que llegamos con Miguel Petracona y los buzos, pantalón y buzo de invierno, la alegría de los jugadores, decir, bueno, vamos a tener algo de ropa, me acuerdo como si fuera hoy ese día. Sí, la verdad, y cuando temprano, corriendo a las 8 de la mañana, con los buzos, nosotros contentos porque íbamos con la ropa de cada uno de nosotros. Exacto. A veces, porque no había ropa, y bueno, era una alegría tremenda porque éramos todos pibes del club, no había muchos jugadores de afuera, así que bien, no, nada, son recuerdos lindos que yo le cuento a mi hijo de todo lo que pasó, los buenos momentos, malos momentos, lo que uno sufre, lo que sufría mi viejo porque era el único que trabajaba, éramos casi 7 hermanos que somos. Y bueno, el sacrificio de mi viejo, me daba unos pesos para ir a practicar, no faltaba nunca, así que bueno, el sacrificio fue que bueno, ese día llegué a primera y bueno, estuvo muy viejo ahí. Acá tengo un mensajito, dice, mandale saludo a Pablito de parte mía, el ingeniero Ricardo Vesprovan hoy. Te manda saludo. qué bueno. Qué bueno que te reconozcan. Después de tantos años, pues yo hace mucho que no veo la cancha, la verdad. Hace bastante. Tenés que volver despacito, tenés que volver, Pablo. Escúchame, Pablito, ¿quién fue el que te convirtió en delantero? Porque vos eras volante. Sí, yo jugaba ahí. Primero empecé de defensor, de 4, después me pusieron de volante y yo creo que Horacio Videvich fue el que me hizo salir de delantero, de empezar de delantero, y bueno, de ahí quedé como delantero. Yo siempre fui volante, por eso yo recuerdo que en inferiores eras volante y de golpe saltaste a esa posición y convertiste... ¿Sabés la cantidad de goles que hiciste? La verdad, no. No llego, no, la verdad que no llego al tanto los goles que haber hecho. No, pero fueron muchos y en una época en donde, como vos bien decís, época de vacas flacas en el club, de ponerse la pincha del ovelor, los pibes del club, y respondieron todos. Una banda que era categoría 75. Sí, no, sí, 75 con 77. Claro, estaba el Capanga ahí, era Roberto Besazo, ¿no? Sí, estaban todos, Roberto Besazo, Jerez, Ariel Sosa, unos cuantos, un montón había. Andújar, el Fofi Ávalo, ¿no? Sí, unos cuantos, un montón. Y él, fíjate que nombra dos compañeros, dos que vinieron con él. Compañero de la vida. Como el Indio Sosa y el Monito Bernasconi, que los dos llegaron. Claro. Dos muy buenos jugadores. Y también jugaron todos juntos, lo lindo de esa época, ¿no? Sí. Ya de acá, de Seiza, saliendo a la cancha juntos, los tres, sí, era algo lindo, porque tomamos siempre el tren. íbamos en el tren hasta la estación, de ahí caminando hasta el club. Colado. No, lindo recuerdo, lindo recuerdo. ¿Colados? A veces. Pablo, sí, acá, bueno, no sé, ¿lo tenés un tal Horacio Videvich? Sí, ¿cómo que no? Acá sí, nos, sí. Acá nos escribe... Acá nos escribe Horacio y nos dice, ojo, yo sé la respuesta, es un acertijo, viste que el grande T tiene esas cosas. Sí, preguntale, sí. ¿Qué le pedía yo para que el equipo ataque? Y él lo hacía muy bien. ¿Te acordás? ¿Qué me pedía? ¿Qué te pedía él? No, me pedían, sé, que corriera, que me desmarque, sacrificio, todo me pedía. Lo que podía lo hacía. Que te pidiera, hay una cosa específica que te pedía para que vos estuvieras siempre solo en el área y sacara los otros sacaran del medio. Que agarrara la pelota. Acá, porque viste cuando hay este gente ayer es que muy bien metió en el programa Fernando, Ricardo Vesprobanó y el ingeniero está siempre atento y se jugaba de 8 de chiquito en infantiles con Castiñeira, ¿te acordás de Castiñeira? Con Jorge Castiñeira. Sí, Jorge, sí, un buen técnico de infantiles y del Babi. Y después sí, con Cacho Testone. Después Cacho Testone, después vino, bueno, Sánchez Otelo, que salimos campeones en las categorías 77, que ahora tenemos una buena relación con todos los jugadores, que hicimos un grupo, y cada tanto nos juntamos a comer algo, y recordamos tiempos de antes. La verdad que el fútbol te da esos lindos recuerdos, ¿no? Y queda grabado. Y tuviste un presidente de lujo en algún momento, ¿no? También. Decilo. No te sientas intimidado, Pablo, por favor. No te sientas presionado. También Miguel Petracona. Sí, el gol. Un día me llevó a mi casa con Porotro, el masajista. Claro, ¿te acordás? Necesitaba materiales para hacer una pieza en casa, acuerdo, como lo hago mucho. Me acuerdo de eso. Con la camioneta de Miguel. Apareció a mi casa con ladrillo, cemento, arena, la verdad. Uno sabe cómo estábamos. Porque me acuerdo. Muy contento, sí. Me acuerdo de esa situación que fue en un arreglo de contrato o en una final una renovación de contrato. Una renovación de contrato, ¿no? Sí, algo así. Que vos pediste. No pedías plata, sino pedías los materiales. Mejorar tu casa, me acuerdo de eso. Exactamente, me acuerdo era para mejorar un poco mi casa, porque bueno, la verdad éramos bastante y el único que laburaba era mi viejo, que ahora no lo tengo, bueno, ya hace 10 años que falleció. Pero bueno, está mi vieja la que estamos bancándola a ella, que se cuide con el tema este de la pandemia. Muy bien. Pero sí. Qué lindo recuerdo el de los materiales y aparte tenerlo en cuenta a Miguel Petracona, que hoy ya no está, pero está terrenalmente con nosotros, pero está siempre. Sí. Pero me acuerdo de ese momento cuando el gordo comentó, no me acuerdo las palabras, no voy a mentir, pero que había que ayudarlo... a Pablo Salas para que terminara, creo que era una habitación. Sí, una habitación para era mujeres y varones, nosotros somos tres varones y eran cuatro mujeres. Me acuerdo de eso. Pero sí, fue una linda sorpresa porque no lo esperábamos cuando cayó Miguel. No, estábamos re contentos, mi hijo también, nos ayudamos a bajar los ladrillos de la camioneta. No, era algo lindo, la verdad que se portaron muy bien. Qué loco, ¿no? Qué cambio en el tiempo de decir que todo Pablito Sala, goleador importante en Talleres, que lo que solicitó en aquel momento para seguir defendiendo o estando en Talleres, o dijo, no, necesito una ayuda, que era los materiales. Y hoy, que está bien que hoy el jugador se valore y pida lo que quiera pedir, está todo bien, pero hay un montón de cosas que la gente de Talleres no sabe, que es lo que hablamos el otro día, que cuando a lo mejor nos visitó algún jugador que se fue, la gente lo chiflaba o algún insulto. No saben lo que se vivió. Claro, no saben las vivencias. Y vos fíjate que Pablito está contando la felicidad que sintió él y su familia cuando el Club Talleres, a través de Miguel, que fue, le acercó los materiales para poder armar una habitación más en su casa para poder dividir lo que eran los hijos varones de las chicas. ¿Te acordás, Pablo, el día que debutaste? ¿Quién te hizo debutar? Bueno, yo había debutado con Roldán, me había llevado a Santa Fe. Debuté, ese día ganamos 3-2, creo, 3-0, no me acuerdo, 3-0, con Unión de Santa Fe, Nacional B, a los 17 años. Ese día, bueno, Talleres lamentablemente se había ido al descenso, las últimas 4 fechas pude jugar, y bueno, al campeonato anterior ya había llegado Videvich, y bueno, le arranqué con él. Fue el primer partido que fue con Horacio, mi titular y ganamos 1-0 a Sarmiento, con el gol mío. Ahí arrancaste, creo que Horacio fue el que más jugó, o te sacó como futbolista, con el que más cómodo te sentiste, ¿no? Sí, sí, me dio mucha libertad. La verdad que cuando me hablaba, me decía que bueno, que encare, que no la, que pida la pelota, que no me esconda entre medio de los defensores. Y bueno, gracias a él aprendí muchísimo. ¿Y también te dio muchos cachetazos cuando entrabas? Sí, bastante, dolía bastante, la verdad que, como decía Pocho. Claro, sí, el otro día lo recordamos bastante. Con Pocho, sí, sí. Para sí, cómo sí, lo sí. Miraban contra Colegiales, creo que fue, y bueno, el otro técnico lo acariciaban a los jugadores. Qué loco este, Horacio, pero bueno, la tenía bien clara, un grupo que llegó lejos, que estuvo con muchos triunfos importantes, un equipo que siempre que peleó arriba todo el campeonato, y lo más importante que eran casi todos pibes que llegaban de las inferiores del club, y eso como que revaloriza todo. Sí, la verdad que eso hizo un buen trabajo, la verdad que miró muchos jugadores de inferiores, teníamos también un buen equipo, como tanto como Roberto, Jerez, Fernández, éramos una camada de jugadores que peleaban por la camiseta, por el club, la ahí verdad está, que... Ahí estaba Bombón Bonacioli también, ¿no? Estaba Bonacioli, también, estaba Pierna Fernández. ¿No? Fernández sí, sí, si empiezo a nombrar, ya casi... Claro, sí, muchísimo. Sí. Hay una banda... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Estaba Verón, el Calzón Verón. Claro, Fernando. Fernando Verón. Vigilante. El mono... Ahora el vigilante. Claro. El mono Denny era suplente tuyo. El mono Denny, sí. Sí, era suplente mío, la verdad que sí. Pero bueno, mira lo que es la suerte, la verdad. Qué loco, ¿no? La verdad que la estaba rompiendo y ahora no sé dónde está porque perdí todos los contactos de todos, de algunos. Después te vamos a mandar los teléfonos de algunos. Después muchachos. Yo te mando, tengo algunos. ¿El mono está en Italia? Está en el Regina, salió campeón de la CDC. No, ya está en Italia. Ya no, ah, no está en Italia. Sí, sí, sí. Ahora vos fijate qué loco. Pablito en Talleres fue más goleador que el mono Denis. Sí, sí, bueno. Pero sí. Bueno, son las oportunidades, son los momentos. No es para quejarse, pero para que la gente tenga idea de lo que nos están escuchando y a lo mejor no lo vieron. Pablito Sala, el matador por Sala, el matador de River, ¿no? Por eso. ¿Sí? Cuando hacía el gol, hacía el gesto claro. De Sala, ahora nos va a contar él. Fue mucho más goleador y jugó mucho más que el monito. Pero bueno, se le dio al mono y a un montón de pibes no se le da. Sí, bueno. ¿Cómo fue lo del festejo? ¿Te nació? ¿Cómo fue? No, con mi familia, hablando con mi viejo, mis hermanos, me dice, ¿por qué no festejás el gol como el chileno Sala? Y bueno, ese día que hice un gol, no sé contra quién, y bueno, empecé a festejar, y así salió. También me acuerdo con Temperle también, con Temperle no, uno no se olvida cuando le ganamos 4-3, con 8 jugadores, qué era mal. Algo impresionante. Día de la primavera, 21 de septiembre. Sí, creo que fue un domingo a la mañana. Mirá, domingo en la mañana perdíamos 3-1, estábamos con 2 hombres menos. Sí, sí. Y por suerte... Íbamos todos pibes del club. Claro, todos, sí, sí. Y un muy muy buen presidente que sacó un resultado importantísimo en la cancha de Temperley. Metiste 2 ese día. También. Metiste 2, Pablito, ese día. Metí 2 y me hicieron un penal. Mirá, esto que te voy a contar, que me lo cuenta Capelletti, papá. Alejandro Capelletti. Claro, Alejandro Capelletti. 29 sí. Goles de Pablito Salas en Talleres, me dice. Mirá vos. 29 goles. Pero además mi mamá... Bueno, no lo sabía. Ahora te voy a pasar una foto, después te la vamos a pasar. Dice, hola, una anécdota. Esta gorra en mi poder la tiraron a la tribuna los jugadores en la cancha de Colegiales. Esta gorrita que te paso en la foto la tiró Pablito Salas. Tiene una gorrita roja y blanca, con un canguro. Una gorrita que... ¿Te acordás que en algún momento tiraban sí. las gorras? Sí. Bueno, este hombre, Capelletti, papá, tiene esa gorra que la tiraste vos en la cancha de Colegiales. El día del 3-1, bueno. El día de los incidentes, que hizo sí, dos goles, Pablito. Exactamente, hice dos goles, sí. Mira, bueno, un recuerdito para que veas que la gente tiene presente un montón de pibes de Sí, la de verdad talleres. Que la gente de Talleres responden en todos lados y el cariño también que me dan, porque casi ya hace 15, 20 años que no estoy en el club y bueno, y me mandan mensajes. El otro día hablé con Pedrito Salaverri, Hay mucho contacto, Pedrito, con varios jugadores. Sí, sí, fenómeno. Quería dirigir Talleres, Pablo, sí. Pedrito. La última vez que lo vi. Sí, la última vez que lo vi en la cancha, me saludó y dice, me gustaría venir un día, que me tengan en cuenta. Y, bueno, sí, no. le dije que agarre y me lleve. Claro, está bien, claro. Que de nueve, que te traiga de nueve. Sí. No, como ayudante o qué sea, le dije. Sí, Pablo, ese plantel, aparte de lo bien que jugaba, de lo identificado que estaba con la gente, del buen campeonato que estaba haciendo, salían los diarios aparte porque eran revolucionarios el tema de los festejos. ¿De dónde nació eso? No, nació de Fernández, de Bonacciole, de ahí del entrenamiento. Vamos a festejar, vamos a hacer algo distinto. Y bueno, nació de ahí. Nació todo junto, que nos pusimos de acuerdo y festejamos con cartas, con cualquier cosa. Las cartas, el primer festejo fue con las naipes en cancha de Sarmiento de Junín, que le ganamos. Exactamente, sí, la teníamos bajo, escondida bajo las medias. Exactamente, en el rincón en el rincón del córner. ¿No fue el día de la madre que se subieron la camiseta con todo no, el día no, de la madre? No, eso fue después. El primero fue en cancha, creo, tengo en mente eso, no lo puedo asegurar. Casi 99%. Fue en cancha de Sarmiento Junín. Le ganamos 1-0 y fueron sobre el córner que daba al campo deportivo, a la punta de la platea. Ahí en ese córner se sentaron, no me acuerdo, Robertito Besazo era uno. Bueno, se sentaron a jugar al truco y los otros alrededor miraban cómo jugaban al truco. Exactamente, sí, casi siempre nos juntábamos en el córner. Exacto. Pero después que se empezaron con las amarillas, se sacó un poco todos los festejos que hacíamos, que era lindo, para nosotros era lindo, pero sacar una amarilla ya no se podía. Y después sacaron la remera, ¿te acordás? Por festejar amarilla. También, todos. Todos con y era algo remera. Lindo de fútbol, algo lindo que uno festejaba y demostraba la felicidad que tenía uno. No, pero eran noticias, Pablito, también por eso. Fue el primer equipo, perdón, Fernando, sí, creo que fue el primer equipo del fútbol argentino que hacía ese tipo de festejo y después vinieron copias de todos lados, últimamente Sacachispas, pero el que creo que inició esto fue Talleres, ese equipo donde jugaba Pablito. Sí, nosotros, sí. ¿Y cómo olvidar ese equipo que el 4 de agosto del 98, cuando comenzaba el octogonal para el ascenso, se topó con Defensor Belgrano, tuvo una caída importante, 3-1 acá de local, pero dieron vuelta a la historia, casi dan el batacazo porque le ganaban 4-0 a Defensores Belgrano en la cancha de Atlanta. Hiciste tres goles ese día. Tres goles, y en el último minuto le hicieron un gol. Ya estábamos casi, creo que en la final, semifinal. Pocho Velázquez atajó un penal, Velázquez atajó otro penal. Sí, fue todo terrible eso. Fue la verdad que lindo partido, un partidazo. La verdad que ganando, sí. Me acuerdo que decía que creo que Miguel, si hacías cuatro goles, tenés un premio. Claro. Hiciste tres. Pero bueno, perdió, lamentablemente no quería la plata, quería ganar yo. La gente de... Yo estaba en la platea mirando el partido al lado con mi amigo Noray Nakis. Uh-huh. Y la gente de Atlanta no podía creer cómo jugó Talleres ese día. Y se sintió hasta, por lo menos lo que uno percibió, hasta se sintió mal, porque Talleres hizo todo para poder seguir y no se le dio. Y el que me abrazaba, porque pegaba, era pegador, sí. Noray Nakis, y me decía, ¿cómo, hermano, cómo podés perder este partido? ¿Cómo podés perder este partido? Pero fue con su tono, ¿no? Con su tono armenio. Qué partido que lamentamos ese porque se había hecho todo. Jugamos un partidazo y lamentablemente no se nos dio. Sí, el último creo que fue Pacífico. No sé, cómo fue una jugada que hizo el gol y faltaba poquito. Ya había terminado el partido, una lástima, porque habíamos hecho un sacrificio enorme. Y no se pudo darle la alegría a la gente. Pero bueno, creo que dejamos todo ese partido y bueno. Fue una lástima que no pudiéramos clasificar. Siempre hablamos con Fernando que... festejamos hace poco, se hizo un homenaje en el club a los campeones del 70, se hizo un homenaje en los campeones del 83, se hizo homenaje a los campeones del 86, se hizo 87-88, no hace mucho. Los del 78. Los del 78 también, 40 años del campeonato. Y siempre hablamos con Fernando y vamos a tratar de imponer y hablar en el club para que un día a esta camada que fueron ustedes, más otros pibes de otros tiempos, hacerle un reconocimiento porque somos reiterativos, pero vale la pena que la gente se acuerde que en el peor momento de Talleres, en el peor momento institucional, económico, ustedes le pusieron el pecho a la situación, y si bien no fueron campeones, ¿sí?, creo que se merecen en algún momento un reconocimiento del club. Sí, la verdad, ojalá. Bueno, es algo lindo porque somos un lindo grupo, y bueno, que la gente o los mismos dirigentes te reconozcan por el esfuerzo de cada jugador encima de inferiores, que no se cobraba a veces un peso y íbamos a practicar todos los días. Bueno, sería lindo. Tuviste también, estábamos hablando de la parte linda, pero bueno, te tocó una difícil, Pablo, que eras muy pibe, tenía 19 años, y aquel partido con el Porbe, que se empató 0-0 en marzo del 97, que saltó el doping positivo de un medicamento que después el médico de Talleres, un antialérgico, que te sacó por las canchas un mes, ¿eso debilitó un poco tu carrera o no? No, porque no tuve mucho tiempo, lo que sí que no estuve mucho tiempo parado, creo que fue un mes y pico que volví de vuelta a la cancha. Sí, un poquito me bajoneó en el sentido de que, bueno, de que lo que me había pasado, salir por un antidoping y que me dé positivo, bueno, me bajoneó un poquito en ese momento, pero después volver a la cancha rápido me fortaleció bastante. Recordamos que ese, en ese momento el tordo Alberto Blasque se hizo cargo de la situación y haciéndose responsable de que, bueno, que le había dado mal un medicamento, creo que era la Leprid, que fue lo que surgió después del doping, pero que él se hizo cargo del error, ¿no? Sí, fue un viernes en la concentración de ahí en Sutaca que me levanté con una mucha picación en la pierna, y bueno, había hablado con el médico, con Alberto, y bueno, me recomendó una pastilla. Y bueno, la tomé, como al otro día teníamos jugado contra el Porro y jugué tranquilamente. Y bueno, supuestamente creo que no notó en la planilla lo que había tomado. Bueno, esa parte difícil, pero no la podíamos dejar pasar por alto porque fue en ese momento también fuiste noticia por eso. Justamente en ese momento te estaban mirando de otros lados, ¿no? Sí, había varios equipos. Yo creo que estaba Vélez, Argentino Junior, creo que tenía información de México que lamentablemente no se pudo dar por X motivo, pero sí había algunas ofertas. Pero bueno, el fútbol es así, a veces tenés suerte y a veces no. Después, revisando un poco tu historia, Pablo, tenías algún club alquilado y después te fuiste a jugar para allá, que era Temperley, le hiciste goles todos los partidos. Sí, estuve en Temperley, estuve un año. Bueno, empecé unos partidos, no estuve muchos partidos de titular, tuve creo que jugué 2-3 partidos nomás. Después iba al banco. No tuve una buena temporada en Temperley. Pero bueno, lo que recuerdo son los jugadores, como siempre. El recuerdo de los compañeros, tener relación así con gente continuamente hablando por celular. Pero después, bueno, ese año no fue bueno para mí. Acá tenés un saludito, perdón. Dale, Fernando, dale. A ver si lo podemos escuchar. Mandale un beso grande. ¿Quién ahí es? Está. A ver. ¿Quién? ¿Quién es ese? La verdad no. Un no, técnico ni que dijiste que fue con el que mejor te fue. Horacio. Horacio Videvich, ¿eh? Le mandé un mensajito recién que estábamos al aire y ahí te mandó un saludo, un beso grande. Mira qué bueno, sí, la verdad. Yo hace 3 días por Facebook lo encontré y le mandé una solicitud y ahí me mandó un mensaje. Está pelado. Después de tantos años. No sé, le mandé un mensaje, bueno, me contestó y después ya quedamos sin hablar. Bueno, ahí te mandé un mensajito. Bueno, muchísimas gracias. Y después de Talleres fuiste a Temple, ¿y después qué pasó con tu carrera futbolística? Bueno, me fui a Jujuy, tuve el Argentino B con Atlético Ledesma también, fui allá, tuve un año allá. Volví, se me cumplió el contrato, pues ese día de, creo que lo desafiliaron a Ledesma, del argentino, el argentino B, y me fui a México, tuve un año en México, casi llegar un año y me volví de vuelta, jugué en Deportivo Riestra, a mí un año, así que, y bueno, terminó mi carrera ahí, en Deportivo Riestra. ¿En México en dónde jugaste, Pablito? No, me llevó un tal Martínez, no, estuve en una liga, jugando liga con 4 o 5 jugadores de, uno de Jujuy y otro de Santa Fe, nos fuimos juntos, estuvimos un año, jugamos una liga. Pero bueno, no volvimos, llegaba a fin de año con la fiesta y no aguanté más y nos vinimos. Usted sabe, Héctor, que jugadores goleadores como Pablo, en el mercado de hoy, después estábamos recordando el partido con Defensores de Belgrano en la cancha de Atlanta, después de tamaña actuación estaría pegando en todos los medios de fútbol. Que un delantero del ascenso meta 3 goles en un partido tan definitorio no se veía todos los días. Y vos, si no la metías una, metías 2. Sí, eso es lo que me decía el Horacio, que trate de hacer goles que iba por buen camino. Pero bueno, a veces lo metía, que cada tanto hacía 1 o 2 goles, pero más de eso no. Creo que una sola vez hice 3. Y bueno, es lo que pude hacer. ¿Qué recordás de esos compañeros de aquella vez? ¿Qué anécdota te queda de, no sé, Pedrito Salaverri? Lo veo que era uno que nos carriaba el grupo, la seriedad de Aldirico, la solvencia del Pocho Velázquez, el don de mando del Patón o de Roberto Besazo, que eran los capangas del equipo. ¿Qué te acordás de esa época? No, muchas cosas. En los entrenamientos, cuando uno se entrenaba, continuamente hacíamos joda con todo, va, Roberto, el Pocho, siempre, o en la concentración, una linda camada, la verdad que, y también me acuerdo una vez que tuvimos, saltaron para mí, un partido contra Midland de local, que íbamos ganando 1-0, creo, y el arquero sacó, y salté a cabecear con un tal Montenegro. Salté a cabecear y cuando nos queremos levantar los dos, yo continuamente levanto los brazos para soltar, yo me levanto y Montenegro se levantaba. Cuando me di cuenta, se dio vuelta, tenía toda la cara llena de sangre. No podía entrar, me quería matar. Me quería matar y bueno, saltaron todos los pibes. Y en ese momento, bueno, no pudo entrar porque creo que le hicieron no sé cuántos puntos de sutura. Y el tema era cuando salía. Terminó el partido y viste que el vestuario está uno enfrente del otro. Uh-huh. Tendría que salir por ahí. Salí y me estaban esperando todo afuera. Me tuve que escapar por la ventanita de la utilería con Mariano. Era una cosa de loco. Era terrible. Me encima que era flaquito. En Midland fue eso, ¿no? En Midland fue. Con Midland, sí, en Talleres. Claro, ¿En Talleres? En Talleres. No sabía lo que era. Estaban todos, el pie de Hernandújar, estaban todos. Pero bueno, me tuve que salir por ahí porque si no era, iba a pasar a mayores. Y nombraste esa mañana de primavera del 97, allí en la cancha de Temperley, y cuando estaban 1-3 abajo, se miraron a las caras 2 menos. ¿Pensaban que se podía dar vuelta? La verdad, si te digo, mira, no sé si ganar el partido, pero el esfuerzo que y hacíamos adentro de la cancha con otros jugadores, era inmenso el sacrificio que hicimos ese día. No sé si ganarlo, pero como después se dio el resultado de venir los goles medio seguidos, llegó el momento de que, bueno, en la última jugada fue un penal de Iglesia, y bueno, ya, no, después no pensábamos nada, era festejar y ahí en la alegría en el vestuario. No, la verdad que no. ¿Te acordás? No lo pensaba ganar, la verdad te digo que no. ¿Te acordás? Era difícil. Pablito, ¿te acordás que creo que la pretemporada de ese campeonato la hicimos en Necochea, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y te acordás en Necochea o Mar del Plata? Tengo dudas yo. Pero no, creo que en Necochea, porque en Mar del Plata yo no tuve pretemporada. Ah, bueno. ¿Te acordás que Horacio Videvich tenía la costumbre en Necochea de cortar la cancha con una cinta y ir sacándole jugadores al equipo titular? Sí, Hacíamos bastante, una vez a la semana siempre hacíamos con Horacio de achicar jugadores. Exactamente. Era, parece, sí. Achicábamos continuamente, sacaba un jugador, después sacaba otro jugador y cada vez quedábamos menos y contra el equipo rival le quedaba más y bueno, y empezábamos a practicar así. Exacto. Y la verdad es que parece que dio resultado con Tampa. A eso iba, porque algunos, yo en ese momento decía, ¿qué carajo hace Videvich sacando jugadores? Un avanzado para pero aparte lo ponía en el otro equipo al que sacaba. Claro. O sea, te atacaba con más. Claro, y te achicaba. Primero eran 12 contra 10, 13 contra 9 y así te iba achicando. Y cuando fue el partido en Temple... Claro, cuando fue el partido en Temple y uno dice, mirá para qué era aquel lado, podíamos haber perdido igual, pero resultó. Sí, la verdad que sí, resultó bastante, sí, porque trabajaba muchísimo, así que Horacio era un fenómeno, trabajaba un montón, te hacía, hablaba con cada uno, te decía de las cosas que quería hacer él y bueno, y después eso se reflejaba en la cancha. Bueno, Pablito, te invitamos para cuando te repongas de tus lesiones, que te pongas a tiro para que vayas a jugar con los veteranos del club, que están en primera, están muchos de tus ex compañeros de esa época. Sí, la verdad que tengo el grupo de talleres de veteranos y bueno, continuamente estamos con mensajes. Sí, Javier me había mandado un mensaje que vaya por lo menos a ir a verlo y tratar de sumarme con ellos. Le dije que sí, no había problema, pero... salté esta situación de la hernia y bueno, como que me atrasé un poco, así que ahora me estoy recuperando bien y le dije a mi hijo, bueno, vamos a la cancha porque allá Talleres, vas a ver lo que es Talleres. Y bueno, te invitamos nosotros desde nuestro lugar para cuando se levante todo esto y comience el campeonato nuevamente y tengamos la chance de volver a las canchas, venite con tu pibe, cualquier partido, así te... sentís el calor de nuevo de la gente de Talleres, ¿qué te parece? Dale, sería espectacular, sí, no hay problema. Cierra la nota el presidente. El presidente, no, sí. No. Bueno, Pablito, una alegría, ya cuando te encontré en el Facebook, que nos mandamos ahí solicitud de amistad, una alegría poder escucharte hoy, y también una alegría para nosotros que ustedes entiendan que después de tanto tiempo aquí en Talleres, en Escalada, son reconocidos, son recordados. Así que bueno, como dijo Fernando, cuando vos quieras, con tu pibe o con quien quieras, nos mandás un mensajito, nosotros vamos a hablar con las autoridades del club y obviamente te vamos a invitar a que estés ahí en la platea o donde vos quieras para recordar. Lo que más queremos es que todos los jugadores, como en el caso tuyo, vean y el cambio que hoy es el Club Atlético Talleres, para con lo que ustedes vivieron, con las necesidades, con los inconvenientes que tuvimos. Así que bueno, estás invitado cuando quieras, te comunicás con Fernando y te esperamos acá en Escalada. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Gracias por llamar y bueno, recordar lindas anécdotas del club. Gracias, Matador, que ande dale, bien. Dale, no, gracias a ustedes. Abrazo grande, qué goleador, ya no quedan. No hay. No quedan. De estos pibes no hay. Hoy se buscan goleadores de temporada que tienen 6-7 goles. En el Clausura 98 10. Hizo 11 goles solamente. Sí, un goleador impresionante. Así que bueno, lo felicito. Excelente nota. Escuchamos un temita musical y nos organizamos. Vamos con la otra nota. Muy bien. ¿Qué saben los pitucos? Lamidos y yuyetas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se corta el césped, mientras dibujo el ocho para estas filigranas. Yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. será mujer o junco. Cuando hace una quebrada tendrá resorte o cuerda para mover los pies. Lo cierto es que mi prenda, que mi peor es nada, bailando es una fiera que me hace enloquecer. A veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue, o un ser sin voluntad. Pero es que ya nacido así pa' la milonga, y como yo se muere por bailar. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos pa' escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella. 10:32 de la mañana, estado de desescalada y su gente, hasta las 12 estamos por Mosh Radio, www.mosradio.com. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde. Muy bien, y tenemos un mensajito que ya se lo hacemos escuchar. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Héctor, tomando este mensaje, un poco de información en cuanto al tenis. No sé si ya estás en la radio, pero bueno, para que sepas, ya el lunes nos habilitaron para arrancar con la modalidad de solamente profesores, ¿sabes? Que los profes puedan dar clase, que arranquen con el laburo de ellos. No se podrá alquilar cancha, ni socios, ni no socios, ni para singles, ni para dobles. Solamente los profes dando clases. ¿Sabés? Puede ser con un alumno o con dos. Así que en esta etapa es esa solamente. Va a ser de lunes a viernes. Estamos viendo el horario, si es de 8 a 22. Bueno, eso lo estamos viendo en estas horas. Así que bueno, para que sepas, con todas. Muy bien, ahí estaba Fede Teodosiu, del predio del CAT, informándonos. La primera actividad que se abre para que el predio vuelva o retome su vida habitual, bueno, la primera actividad es tenis, solamente profesores con alumnos, un alumno o dos alumnos, solamente clases de tenis. Va a ser de lunes a viernes, se verá el horario de 8 a 22 horas, así que bueno, no es lo ideal porque hay una inversión, hay un gasto, y aparte la gente necesita laburar. Bueno, se empieza con esta pequeña posibilidad de que los profes de tenis en el predio vuelvan a dar clases. Y eso viene a correlato de lo que la información que tenemos del municipio de Lanús, que a partir del lunes se comienzan a abrir los parques municipales, también con restricciones, con protocolos, para que estos ya comiencen a funcionar de modo, por lo menos, con la gente ya incorporada. Bueno, vamos a pasarle, ya tenemos la próxima nota, ya está el invitado escuchándonos, pero quería pasarles una o dos informaciones. IOMA, Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, pone en funcionamiento un centro de afiliados de 7 a 17 horas. Consultas, seguimiento de trámites, gestiones y más información. 0810-999-4662 o 115-050-4662. Un mail, centro de afiliados @ioma.gob.ar. Así que también tienen consultas gratuitas sobre el COVID-19, 0800-333-0995. 0800-333-0995, consulta médica gratuita sobre coronavirus, un servicio que le presenta el IOMA. Rodrigo Noriega va a estar mano a mano con Guillermo Vecchio, ex entrenador de la selección argentina. Los esperamos. Hoy es sábado 22, ¿no? Hoy. Sábado sí. 22 del 8, 19 horas. Rodrigo Noriega mano a mano con, en vivo por Instagram, con Guillermo Vecchio. Bueno, otra actividad que pone en funcionamiento el básquet del Club Atlético Talleres. Hoy, sábado 22 del 8, 17 horas por Zoom. Ciclo de charlas, formación política en tiempos de pandemia, perdón. Ciclo de charlas, formación política en tiempos de pandemia, charla abierta con nuestro compañero y amigo Luis de Lía, militante popular, ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social de la Nación Argentina, ex diputado de la provincia de Buenos Aires, líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. El ID, si quieren, 597-780-6780, código de acceso Mayo Brown. Y muy bien. Otra que le tiro, la última, discúlpeme. Diga. El Club Villegas, en estos tiempos de pandemia, los clubes también se están reacomodando y toman otras posturas en cuanto al trabajo solidario, a la vida social. Y la gente del Club Villegas, viernes 11 de septiembre, de 9 a 13 horas, jornada de donación de sangre en Remedio de Escalada. Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas, Villegas 811, Remedio de Escalada. Reservar turno al 113-481-3295. Muy bien, estamos en www.mosradio.com, 10:37 de la mañana. Estamos en comunicación ya con el director ejecutivo del Hospital Eva Perón de Lanús. El Evita. El Evita, médico pediatra, el doctor Javier Maroni. Javier, buenos días, gracias por este momento. Buenos días, por favor, a su disposición. Muy bien, doctor, nos motiva este llamado principalmente porque, bueno, no cede el nivel de contagios de coronavirus, lamentablemente, por lo que tenemos de información directa con el municipio de Lanús, hay unos 200 casos casi diarios y esta curva no cede, y queremos saber en qué lugar está posicionado al respecto el hospital que usted dirige. Bueno, nuestro hospital está trabajando de un modo mayúsculo porque no solo asistimos a pacientes COVID, sino que el resto de las patologías habituales sigue llegando y seguimos trabajando con esos pacientes, es decir, pacientes con cáncer, pacientes con infartos, pacientes con diabetes. Nuestro hospital tiene un montón, muchísimos trabajadores de salud contagiados, ustedes lo saben, desde el 1 de marzo a la actualidad tenemos un histórico de arriba de 400 trabajadores de salud. De esos 400 ya hemos recuperado casi 300, por supuesto. Hemos perdido a un supervisor de enfermería, un hombre maravilloso, Sergio Rey, un formador de enfermeros, un hombre muy carismático, un compañero, un comprometido, notable con los pacientes, con la comunidad, con los compañeros. Entonces eso ha impactado en nuestro espíritu de una manera tan profunda y tan notable que cuando uno escucha estas cosas que ustedes hablaban hace unos minutos de nuevas aperturas, creo que a partir de hoy se vuelve a abrir la estación de Once, Retiro, Constitución. La verdad que nos tiemblan las piernas, esa es la verdad. Porque este virus necesita de la gente para poder multiplicarse, transmitirse. Entonces, en la medida que la gente empiece a juntarse, el otro día lo que hemos visto en la televisión, esta marcha, que para mí, en mi concepto personal, es una parte muy minúscula de la sociedad argentina, eso no es el pueblo argentino en absoluto, pero qué mirada de tan bajo compromiso ético, especialmente hacia el dolor de los demás, hacia el dolor. ¿Qué le puede decir la familia de Sergio Rey a esa gente que se juntó ahí? ¿Qué le puede decir la familia de Laura, la médica pediatra neonatóloga que murió en el hospital Rivadavia? ¿Qué le puede decir la familia de Martín, el enfermero que fallece de COVID en el Posadas? ¿Cómo es posible esta situación? Bueno, eso es en nuestra realidad actual, de muchísimo trabajo. Yo ahora estoy en el hospital, por supuesto, venimos todos los días, de lunes a lunes, y es muy complejo la situación. ¿Qué estoy buscando? Porque tengo Héctor Torres, lo saluda, buen día, doctor. Estoy buscando algo que ayer copié, y lo tengo acá, y si me da un segundo lo quiero sumar a lo que usted decía. Sí. Murió María Laura, neonatóloga del Hospital Rivadavia. Se murió el enfermero José Aguirre, ambos del Hospital Rivadavia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se murió Martín Arjona, enfermero del Hospital Posadas en el AMBA. y del Hospital Italiano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se murió el enfermero Grover Licoma y el enfermero Julio Gutiérrez del Hospital Durán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se murió el enfermero Armando Lastra del Hospital de Lanús. Y se murió la enfermera Silvia Chiapa del Hospital Eva Perón de San Martín. Y se murió el jefe de enfermería del Hospital Evita de Lanús. Y se murió el doctor Miguel Duré, jefe de terapia intensiva del Hospital Perrando de Resistencia Chaco. Falleció Mónica Albornoz, enfermera del Hospital Pacheco. Y la lista sigue. También falleció Luis Mandagui, chofer del SAME de aquí del municipio de Lanús. Y lo quería sumar a lo que usted comentaba. Pero le quería hacer una consulta. Se habla mucho y lamentablemente nosotros obviamente tenemos una idea política, la expresamos, la defendemos, pero en este tiempo de pandemia no nos gusta hacer política de alguna determinada cosa. Sabemos que en Lanús lo están haciendo. De un lado dicen que el Evita está colapsado y que no da más, del otro lado dicen no, que está todo medianamente bien. ¿En qué situación se encuentra hoy el Hospital Evita, doctor? Te decía, Héctor, con muchísimo trabajo, con todos los sectores operativos, a diferencia de la terapia intensiva de adultos y la unidad coronaria de adultos, donde como hay todavía no hemos recuperado la totalidad de esos trabajadores, enfermeros, kinesiólogos y médicos, entonces los que ya hemos recuperado, que son un 70%, los hemos empezado a... se han desenvuelto su trabajo en la guardia. En la guardia nosotros tenemos camas con respiradores, y entonces su trabajo se ha mudado a ese lugar. En la medida que recuperemos el 100%, porque en el seguimiento de pacientes críticos es fundamental que esté toda la dotación médica, entonces lo vamos a abrir. Creemos que a partir de la próxima semana, de modo paulatino, vamos a empezar a poner bien operativo la terapia intensiva de adultos y la unidad coronaria. El resto de los lugares, la terapia intensiva pediátrica, la terapia intensiva neonatal, maternidad, rayos, parto, quirófano, todo funciona de modo adecuado, con un poco menos de ritmo, porque nosotros trabajamos en red. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si existe un accidente en Hipólito Yrigoyen, bueno, los accidentados primero vayan al Narciso López, en segundo lugar vayan al Arturo Melo y en tercer lugar vayan a Evita. Entonces, de esa manera, si no se puede, salen fuera del distrito. Algunos inclusive van a Capital, como nosotros también tenemos en la actualidad pacientes de Capital, como nosotros en este momento tenemos pacientes de prepagas en el hospital. Porque es muy difícil, Capital Federal es muy difícil, está realmente desbordado ese lugar. Lo que nos ocurre nos ha ocurrido con cierta frecuencia, pero no con esta profundidad. Y respecto al listado que hablaba, Héctor, bueno, es justamente eso también, digamos, cuánta crueldad que hay en algunas decisiones donde se estimula el conglomerado de gente, cuánta indiferencia que hay en esos aspectos. Entonces, eso no deja de preocuparnos, sinceramente. No hay forma en que no podamos preocuparnos con todas esas cosas. Estamos hablando con el doctor Javier Maroni, que es el director ejecutivo del Hospital Evita de Lanús, y en consonancia de lo que usted está hablando, doctor, sabiendo de la importancia que tiene el nosocomio que usted dirige en nuestra zona, ¿Le asusta el nivel de contagio que se va teniendo en nuestro distrito casi diario? Sí, Héctor, por supuesto. A nosotros nos preocupa porque, te decía, este virus necesita de la gente para poder transmitirse, replicarse, multiplicarse. Entonces, en la medida que uno no asegure el distanciamiento, no asegure el tapaboca, no sé. Abrieron centros comerciales en Capital y esos centros comerciales, quiera o no, se llena de gente de provincia. Abrir Retiro Constitución no es más que invitar a la gente de provincia a viajar. Y entonces, todas estas cosas, todavía no estamos en condiciones, a mi modo humilde, de entender las cosas, de poder abordarlas como corresponde, como la gente merece ser asistida y atendida en un hospital público. Porque si bien lo privado ya está colapsado, porque nosotros teniendo gente, pacientes, con prepagas, cuesta muchísimo la derivación, porque todo está ocupado. Entonces, ¿qué le resta al humilde, al pobre, a que cuenta solamente con el hospital público? ¿Qué le resta a él? El mal ejemplo lo estamos teniendo lamentablemente en este momento con la provincia de Jujuy, que no hace más de un mes, por decisiones políticas, se había abierto casi hasta el turismo interno y por la baja situación de contagio que tenía, y hoy tiene una provincia, por decirlo, prendida a fuego en el sistema sanitario, ¿no? Si han visto las imágenes, son imágenes tan crudas, tan crueles, tan tremendas. Nosotros no queremos eso para nuestro hospital, no queremos eso para Lanús, no queremos eso en la provincia de Buenos Aires, y se trabaja de manera descomunal. Argentina y Buenos Aires es un ejemplo mundial en cuanto al número de infectados y en cuanto al número de derivación de pacientes en una red notable. Nosotros, yo no me canso de decirlo, Héctor, pero nuestro hospital ha tenido 156 nombramientos en estos 5 meses, 156 ingresos de médicos, de kinesiólogos, de enfermeros, de psiquiatras, de psicólogos, de bioquímicos, como nunca antes en la historia. Hemos tenido una inversión claramente millonaria. Respiradores, cada respirador cuesta $20,000, 14 respiradores hemos recibido. Monitores multiparamétricos, hemos renovado la terapia intensiva de adultos, hemos renovado la unidad coronaria, hemos puesto a punto con la misma calidad de elementos de cualquier sanatorio de los más notables de Buenos Aires, nuestra terapia intensiva pediátrica, es notable. Tienen que venir a verla. Los invito a venir a verla, cualquiera de estas unidades. Lo que hemos logrado en estos 5 meses sin el acompañamiento del Ministerio es imposible. Esto hubiera sido imposible. Pero hay otro entendimiento, hay una mirada sanitarista profunda. Está la estela de Ramón Carrillo. Esto no es hacer política, esto es hacer verdad. Digamos. No, decir la verdad, obviamente. Es así, claro. En este momento que ustedes están viviendo, discúlpeme, doctor, el que hace política de esta situación es un miserable. Acá no hay mucho más para opinar en este caso. Usted está contando una realidad que está viviendo el Hospital Evita de Lanús, que cada vez que nosotros hablamos con alguien nos comenta, no, el hospital, ¿sabe qué? El hospital es un desastre, no se puede ir, esto, lo otro. Y usted está contando, por eso nosotros los invitamos. El otro día habló con nosotros Paola Petracona, que es una profesional de enfermera del Hospital Narciso López, contándonos también la situación. Y a ver, nos gusta a nosotros como programa poder darle a conocer a la gente desde la voz de los que viven día a día este trabajo, qué es lo que está pasando. Le comento, tenemos información que seguramente en un plazo no muy lejano también va a haber la incorporación de 50 camas nuevas en el Evita. Es correcto también, sí. Nosotros hemos hecho, porque Héctor, cuando nosotros recibimos un hospital devastado, un hospital de 2 manzanas y 6 plantas con un solo ascensor funcionando. Nací ahí. Por ese ascensor. Nací ahí, ¿cómo? y mis tres hijos nacieron ahí. Bueno, ese es el hospital que hemos recibido, un hospital donde bajaban los cadáveres y subía la comida para los pacientes por el mismo ascensor. Entonces, ahora que tengamos hoy funcionan 6 ascensores, hoy tenemos 156 ingresos. Por supuesto que falta, por supuesto que cuando entramos hace 5 meses el hospital era tan oscuro como el olvido, era una cosa tristísima. Hoy está el hall está iluminado, no tenía iluminación el hall central de nuestro hospital. Entonces los trabajadores de nuestro queridísimo hospital, imagínese eso, cómo tocaba el alma también, ¿no? Cómo impacta en el alma trabajar en un lugar así. Y de a poquito, muy de a poco, lo empezamos a levantar. Vino la pandemia, y entonces no podemos dejar de gritar con toda la voz, que es imprescindible que la gente, que nuestros compañeros, amigos, todos, todo Lanús, pueda ser prolijo en el andar, pueda respetar las distancias, pueda protegerse, pueda cuidarse, porque es una forma de cuidar a los demás y porque y se enferma en esta enfermedad que no hay vacuna aún, pero estamos esperanzados en recibirla, y no hay tratamiento aún, lo más probable es que se interne. Y las herramientas para poder ayudar a esos pacientes, no en Lanús, sino en Nueva York, en Japón, en Suiza, son limitadísimas, porque no están inventadas, porque es una enfermedad nueva, porque las pandemias ocurren cada 120 años y nos tocó a nosotros este año. Entonces, el mayor de las prolijidades es lo que nosotros pedimos permanentemente. Y después el compromiso, nosotros hemos, cuando asumimos, hicimos una auditoría por la Universidad Tecnológica Nacional para poder demostrar cómo recibimos al hospital y en unos años de poder demostrar en qué condiciones entregamos el hospital. Entonces, con este pensamiento carrillista, con este espíritu de trabajo, especialmente hacia los más humildes, nosotros tenemos una esperanza arrasadora de que las cosas las vamos a mejorar. ¿Sabe que trato de...? Primero que me emociono cómo cuenta me emociono cómo cuenta la situación del hospital. Nos emocionamos el otro día hablando con Paola Petracona también. A ver, trato de entenderlo, de leerle las palabras dentro de mi ignorancia psicológica, pero entiendo que lo cansa más, lo agota más la falta de solidaridad, de empatía, de compromiso de cierta parte de la gente que realmente el trabajo que están haciendo. Sí, claro, por supuesto. Nuestros trabajadores en el hospital tienen un compromiso colectivo mayúsculo, Héctor. Aquí, teniendo tantos enfermos trabajadores, la gente no salió corriendo. La gente se empapó del dolor ajeno y siguió trabajando. Y Sergio Rey es un gran ejemplo frente a eso. Es un enorme ejemplo de esa situación. Aún él teniendo algunas antecedentes de enfermedades pulmonares y demás, no había forma de sacarlo. El compromiso que tenía con el hospital era un compromiso notable. Y es el compromiso que tienen hoy nuestros concurrentes, nuestros residentes, nuestros médicos de guardia, nuestros cirujanos, nuestros terapistas, nuestros pediatras. Todo el tiempo lo tienen. Entonces, frente a este compromiso y este alto riesgo de enfermarnos, salir del hospital y ver el barrio como una kermés, ¿cómo no tener una mirada crítica frente a eso? ¿Cómo no notar cierta indiferencia frente al trabajo de los trabajadores de salud? ¿Cómo no sentir algo de ingratitud frente a estas cosas? Entonces, yo creo que la gente no es la niña, por supuesto, necesita esa información, y la información llega a través de estos medios, a través de medios poderosos, y esos medios poderosos hoy están con otros intereses y con otros principios. Por eso buscamos la palabra de primera mano, como la está dando usted, doctor, y no quiero dejar pasar por alto un detalle que dio al principio de su alocución, en donde dice que además del coronavirus, el hospital atiende otras patologías y la guardia, que es constante. Esto, el tema de la pandemia ha incidido notoriamente en el ida y vuelta de pacientes, y usted remarca que ese tipo de patologías se tiene que seguir atendiendo, por eso la necesidad de que la gente se siga cuidando. Por supuesto, y que siga asistiendo. Los embarazos se siguen gestando, seguimos haciendo partos, cesáreas. Los pacientes infartados, hemos recibido muchísimos pacientes en estos últimos tiempos, y se los sigue asistiendo, por supuesto. Se siguen colocando los marcapasos, se sigue haciendo cirugías, el paciente con apendicitis sigue llegando a nuestro hospital. La mecánica y la operatividad, eso no va a desaparecer nunca, y mucho menos en pandemia. Qué bueno, mucho menos en pandemia. Qué bueno que aclare esto, porque en el corrillo popular de todos los días, no, si vas a Levita por otro tema, no te atienden. Pero nosotros antes, cuando comenzamos el programa, yo trato de hacer desde mi ignorancia comunicacional, un editorial de lo que entendemos, porque somos del barrio, nuestras familias viven acá, somos del llano, somos los tipos que caminamos las calles. Consumimos el Evita. Exactamente. Y hoy uno dice, che, el editorial, yo me pregunto cuando lo hago, che, el editorial que hice hoy, ¿sirve, tiene sentido, la gente entenderá? Y ahora, después de escucharlo a usted, y de que usted diga que los que fueron el otro día a la marcha, yo hoy en la editorial dije que los que fueron a la marcha el día lunes no son los realmente importantes. Los importantes son aquellos que desde los medios convocan a este tipo de marchas y exponen a la gente. Y usted lo acaba de decir recién, o sea que la editorial que uno hace no está muy lejos de lo que usted piensa y de lo que realmente vivimos todos los días. Es más, no lo invitaría a que dentro de un rato pase por la 9 de julio, entonces, doctor, por favor, no pase por ahí. Sí, está bien. Sí, son situaciones que configuran situaciones límites, todo esto, y por supuesto con una muy baja solidaridad hacia la gente. Héctor, yo estoy en el hospital, los teléfonos suenan todo el tiempo y quiero que sepan que estamos a disposición, toda nuestra dirección está a disposición para con todos. Así que nos pueden llamar cuando quieran, estamos abiertos. Pueden venir al hospital, pueden lo que ustedes necesiten, estamos abiertos de par en par. Doctor Javier Maroni, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por sus palabras. Y ¿algo más que quiera agregar o claro, decirle a la población de Lanús? No, simplemente esto, que tenemos un compromiso donde transformaremos el hospital. Es un hospital que, como les decía, estaba devastado, lo recibimos así, ajustado, estaba con oscuro, estaba con ingresos de médicos que no se sucedían desde hace años. Habíamos perdido en estos últimos 4 años 230 trabajadores por jubilaciones, por fallecimientos y por renuncias. Bueno, empezamos a ingresar de profesionales. Ya entraron 150, gente joven que quiere trabajar en un hospital emblemático como el nuestro. En nuestro hospital se hacía implantes cocleares, Héctor. Uh-huh. En nuestro hospital se hizo la primer punción biopsia en América Latina. En nuestro hospital se hizo la primer publicación de nefrología de habla hispana en toda América Latina. Nuestro hospital es el ejemplo en terapéutica familiar, en lo que es salud mental. Eso le ha costado la vida y su historia a una compañera nuestra llamada Marta Brea, desaparecida y asesinada en la última dictadura militar. Encontramos los restos en una fosa común a través del equipo antropológico argentino. Siempre ha sido un ejemplo. Le han borrado el nombre, pero no lo han podido derribar. Y hoy ha recuperado ese nombre, en verdad, hace 30 años, que es el Hospital Evita de Lanús, un hospital pensado por Evita, ejecutado por Ramón Carrillo, y que va a seguir asistiendo por cientos y cientos de años, porque sus paredes son imposibles de derribar. Sigue estando el mismo mármol pensado por esta gloriosa mujer, para darle la mejor calidad a los hombres y mujeres más humildes. Doctor Javier Maroni, le agradecemos como vecino, dejamos de lado nuestro rol, su grado de compromiso con la sociedad. Muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. La nota. Ahí está, el doctor Javier Maroni, director ejecutivo del Hospital Evita, clarito, ¿eh? Estás fresca, radiante. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular. que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, pareces murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Once, 4 de la mañana, estamos por Mos Radio, www.mosradio.com, Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Sirigliano, hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía y nos mandó un mensajito nuestro amigo Marcelito Blanco, dice, los felicito por la nota con el doctor Maroni y me saco el sombrero por el compromiso y la claridad de las palabras del doctor, realmente marcando la diferencia entre el personal de la salud y la desidia de muchas personas que hacen lo que se les da la gana. Gracias, Marcelo, por el comentario. Y eso es lo que queremos tener, el replique en nuestros vecinos de lo que nosotros ofrecemos a través de los micrófonos de Mos Radio. Programa que lo puede revivir mañana de 15 a 18 en AM740 Radio Caliente. Realmente recién fuera de... Ustedes no nos ven... crucé, le di la mano a Fernando Sirigliano, realmente una nota espectacular, lo felicité por la nota, realmente él viene es del programa. Viene peleando o tratando de conseguir esta nota desde que empezamos el programa, que estamos atrás de esta nota, y no se daba. Yo en su momento dije, bueno, listo, si no se da, siguió insistiendo y ahí estuvo, realmente para aplaudir la... El grado de compromiso. De compromiso, sí, exactamente, de compromiso. Si escucharon la nota y la entendieron, un tipo totalmente comprometido con el hospital, con su laburo y con sus ideas. Con sus ideas, que es lo más importante, porque hay algunos que tienen ideas y lamentablemente no las dan a conocer, juegan al tibio Y realmente este médico, al que seguramente vamos a invitar en algún momento cuando podamos tener los invitados aquí en los estudios para conocerlo, o iremos al hospital a charlar con él, pero creo que fue una nota que hace que cuando uno escribe en nuestra página, o lo comentamos acá, de que queremos y nos gustaría y pretendemos, laburamos para eso, para que el programa siga creciendo como programa de radio de la gente de Escalada, creo que este tipo de notas que logró Fernando demuestran que el programa está creciendo. Ahora sí, le decimos quiénes auspician este programa. Dedicado al señor Ascenso. Al Sergio Movilio, Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Laboral Salud Avellaneda, medicina para empresas. Beruti 51, piso 1, departamento B, Avellaneda. Chequeos preocupacional laboral. 4201-7445, 156-80-53-080. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifuncional e impresoras láser. Contacto 1141587189. Le agradecemos, ¿sabes a quién, no? ¿A quién? Alberto Betín Petorossi. ¡Qué grande, Beto! Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso. 4248-1724, 1541879748. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. Adhesión Javier Donato y el fútbol amateur del Club Talleres. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Remedio de Escalada, Bedoya y Rosales. Adhesión Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tómbola, taller gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas. Garay 181, Remedio de Escalada, delivery 15504977615. GL Electricidad de Lucas Gatti. No, este es de Nico Gatti, Centenario Nico, Uruguayo, 1367. Lanús. No nos haga pelear este, a los mellizos. No, no, no. 11-6-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyecto, que el otro día se cruzó con una bolsa de juguetes para el Día del Niño al Club Talleres. Bien, bien. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placard, Dardo Rocha, 4222, Escalada, 1149732676. Búscalo en su página de Facebook también como Furniture Muebles Modernos. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, canchas de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, Barragán 4400, Remedio de Escalada 4208-8603. Y hoy tuvimos la palabra de Fede Teodosiu. El lunes comienzan las clases, por ahora solamente las clases, el profesor con un alumno o dos de tenis en el predio. Muy bien. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, miel, Bedoya, esquina, Marco Avellaneda, Remedio de Escalada. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Compañero de Petri, me parece que pasó. Ah, pasó, muy bien. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de laderas comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom, Marco Allaneda 938, Remedio de Escalada, 4288-3508 y 4202-7131. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174, Lomas de Zamora. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, queso, domingo 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Escalada 4242-6977 y Del Valle y Belucea 3021, Lanús Oeste. Pedí 4 quesos. Espectacular. Consultorio odontológico del doctor Omar Sangirolami. Solicite turno al 4247-8484. 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, socio del Club Atlético Talleres. 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos obras sociales. Kiosco aquí y ahora, que hoy se despertó la Chili y nos está escuchando. ¡Qué grande! Un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Un saludo a mi amigo Barney también. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen 6165, entre Beltrán y Garay. Frapar Construcciones, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735. Losas, carpintería, hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo. 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Dardo Rocha y tarjetas sociales también. Dardo Rocha 3974 entre Don Orione y Hernán Darias. Casa Rosales, chapas acanaladas y lisas, galvanizadas y prepintadas, cingería. Casa Central, Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-1539. Le iba a decir solicite turno, no. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea, que se está poniendo re lindo, todo a nuevo, ¿eh? Haga su pedido de bombones, casatas, tortas heladas, 45 gustos más. Heladería Montego, Beltrán 105, 4202-6171, 4202-7709 para el delivery. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868, 52-19-0802. GL Electricidad, ahora sí, de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, Cabour 4467 Escalada, 4202-5285 y Uriarte 1101 en Escalada también, 2110-8442. Good Air SRL, Piñeiro 358 Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, carnes, pasta. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308 Remedio de Escalada. Delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa en Instagram, como en casa Beltrán 308, todo junto, aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables de nuestro amigo Jorgito Barrios, reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigo, car, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor, 113-275-8338, estudio jurídico Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe, celular 341-5-449-665 y también auspician este programa TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto a las 24 horas, solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982, 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. 11:14 de la mañana, 13 grados la temperatura. Estamos desde Mos Radio en www.mosradio.com, desde los estudios situados en Doctor Melo 4565 en Remedios de Escalada. La repetición mañana de este programa, Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mañana a ya es nuestro programa, AM740, las medias. Radio Rebelde de 15 a 18 horas y estamos ya en comunicación. Un segundito, ¿necesita reparar su casa? Dale. Tecnoservicios, ¿necesita reparar su casa, departamento o negocio? Llegó Tecno House Servicios, arreglo, refacciones, ampliaciones. Pida su presupuesto y atención personalizada. Ya estamos en comunicación con lo prometido. Ella es abogada, es presidenta del Club Defensores de Banfield, titular del Honorable Consejo Deliberante de Loma de Zamora, y también es presidenta de la Federación de Clubes y Entidades Afines del Sur. Estoy hablando con la doctora Marina Lessi, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan, buen día, de acá de Escalada de su gente, ¿cómo anda? Hola, buenos días, ¿cómo están a todos y a todas? Muy bien, habíamos empezado esta ronda hace algunos programas invitando, por ejemplo, a Martín Sabio, que es el presidente de la Unión de Clubes de Lanús, por el tema de la ley que todavía no está sancionada desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, en donde modificaría la vida de muchos clubes de barrio e identidades de clubes barriales que hoy tanto lo necesitan por el tema de la pandemia, los cuales están sufriendo por no tener las puertas abiertas. ¿En qué está esa situación, doctora? Mira, bueno, gracias por poder tener un espacio para conversar eso que nos tiene que atañer a todos, ¿no? Porque la vida de todos nosotros está atravesada por una institución. Estoy convencida que es del 100% de todos nosotros y nosotras, porque si no es un club de barrio, es un comedor, si no es un comedor, es un centro de jubilados, es una sociedad de fomento o es un jardín comunitario. A lo largo de nuestra vida nos atravesan. Por eso es tan importante en este momento garantizar su supervivencia, pero en todos los momentos generar las herramientas desde el Estado para que el día a día de las instituciones sea más llevadero, más fructífero y que puedan crecer y colaborar con la labor de los dirigentes y las dirigentas, que son personas que lo hacen por pasión, por convicción y ad honorem, ¿no? La ley de asociaciones civiles presentada por Facundo Tignanelli en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, acompañada desde ya por todo el bloque del Frente de Todes, en nuestro caso con muchísimo aval de nuestros dirigentes y dirigentas lomenses, como Martín Insaurralde, como Federico Termín como presidente de la Cámara, Daniela Vilar, diputada nacional, tuvo la media sanción en diputados, con un sabor feliz por la media sanción y un asterisco raro, porque el bloque de Cambiemos dijo que le iba a acompañar hasta último momento y se abstuvo. Y ya de ahí uno no puede entender una abstención en un tema que es tan inmediato, ¿no? Porque el senador Adrián Santarelli, quien lleva el debate, es uno de los senadores que lleva el debate en la Cámara de Senadores, decía, hay leyes que se han sancionado, como la emergencia y demás, que son absolutamente necesarias, pero el impacto en la gente tiene una vuelta, digamos, tiene un recorrido. Se impacta en cada barrio cuando las variables económicas se van modificando y demás, como que tiene otro recorrido. Esto es una ley directa. Esta ley impacta en la vida de cada barrio sin salto, o sea, va a la gente, va a la comunidad directo. Entonces una abstención desde ese lugar ya es, al menos, llamativo. En el Consejo Deliberante de Lomas sancionamos un beneplácito por unanimidad. El bloque de Cambiemos y el de Juntos por el Cambio apoyaron absolutamente. Y días después nos encontramos con la desafortunada sorpresa que el presidente de la Comisión de Deportes, el senador Owen Fernández, ni siquiera había llevado la ley, el proyecto de ley a la comisión, paso necesario para que luego se sancione, mucho menos tratarla después en el recinto sobre tablas, ¿no? Ellos dicen que quieren hacer modificaciones, pues desde ya que la ley puede no ser una verdad absoluta. El tema es que al día de hoy no sabemos cuáles son esas modificaciones. Entonces es muy difícil no caer en rotular que tiene que ver con una maniobra política, que tiene que ver con una mezquindad política y que eso hace que la ley se siga demorando. Doctora, porque eso, si enunciaran cambios, se podrían tratar y eventualmente acompañar, reformular. La ley todavía no tuvo tratamiento de senadores. Eso fue la sesión fallida del 8 de agosto. Claro, podría haber habido dos caminos. Por un lado, el tratamiento en la comisión y que llegue con dictamen de deportes, reitero, con presidente a cargo de un senador del bloque de Cambiemos, que es quien decide qué temas se tratan en cada comisión. Tiene la facultad absoluta, con lo cual, si el senador Owen Fernández quería tratar la ley, la podía tratar. Tenemos la información de que la cambiaron de lugar, como que la quisieron pasar por presupuestos. ¿Así esto es verdad? Claro, querían hacer un tratamiento conjunto por las posibilidades de que tenga que ver con una erogación presupuestaria de la provincia, pero estamos en la misma situación. Todo eso podría pasar y se podría haber aprobado directamente el 8. ¿Pero por qué se podría haber aprobado? Porque cualquier ley, cuando es urgente, es importante, es trascendente, y así lo acuerdan los presidentes de bloque en la labor parlamentaria, puede ser tratada sobre tablas, es decir, directamente en el recinto. Con lo cual, la demora primaria está en las comisiones, pero aún así se podría tratar en el recinto. En senadores es importante destacar que el bloque de Frente de Todes tiene 20 senadores y senadoras, y Juntos por el Cambio tiene 26. Con lo cual, la facultad de tratamiento está del lado de Juntos por el Cambio. Y desafortunadamente pasa un mes más, las instituciones acumulamos más boletas, más deudas, más incumplimientos con la gente como los profesores, los empleados, las empleadas que dependen del club, y seguimos recibiendo llamados de Metrogas y seguimos recibiendo llamados de Edesur con amenaza de corte y demás, que si bien el Estado Nacional está acompañando con un decreto de no corte vigente, la deuda está, y eso es lo que tiene tanta importancia la ley. La ley lleva a tarifa cero o a tarifa de consumo. Yo hoy, y ahí hablo desde Defensores de Banfield, yo sé que la luz no me la van a cortar. Ahora, también sé que con la térmica absolutamente baja en estos 5 meses de pandemia, yo le debo 100.000 pesos a Edesur. Entonces, no me la van a cortar. Pero un día, cuando todo esto se restablezca, yo a Edesur le debo 100.000 pesos. Claro. Y no sé si el día 1 después del decreto no me la va a venir a cortar. O como le pasó al Club Colón de... Sí, o como de le Temperley. Pasó... Sí, al Club Colón de Temperley. Exacto. Que le cortaron la luz, ¿no? Exacto. Exacto, entonces el decreto obviamente es el acompañamiento que tenemos del Estado y lo celebramos, pero la ley va más allá y va a una cuestión de fondo en esta emergencia y sobre todo va a una cuestión más permanente en lo que tiene que ver con la constitución, la facilidad con personería jurídica, la exención de impuestos provinciales y municipales y demás. La verdad es que es un sabor amarguísimo, porque en diciembre de 2015, cuando se sancionó la ley de clubes de barrio y de pueblo, pleno 2015, ¿no? Cambio de autoridades y nacionales, provinciales, municipales, la ley salió por unanimidad. Esa ley salió por unanimidad. Y entendiendo absolutamente que esta no es una ley partidaria, es una ley social, no podemos creer que todavía no esté. Que la presentó Facundo Tignanelli, sí, la presentó, el autor fue un diputado del bloque del Frente de Todos. Pero no tiene mayor trascendencia si la acompañan todos. Esta es una ley que todos los legisladores deberían estar orgullosos de decir, la sancionamos por unanimidad. Desafortunadamente no es lo que está sucediendo. Usted, doctora Héctor Torres, la saluda. Buenos días. ¿Cómo? Usted recién dijo, esto no es una ley política. Pero también no. Dijo, esta es una ley social. Y para Juntos por el Cambio, esto es política. Lo social no es primordial. Absolutamente. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Sí. No está en la escala de prioridades. Lo social, exactamente. La inclusión. Yo ya dejé de leer algunos comentarios. El tema está en manos del senador Juan Fernández y la senadora Daniela Reich, que es la esposa de del intendente Valenzuela, sí. Porque en todas sus declaraciones dicen que van a apoyar las necesidades de las instituciones. Entonces tiene ya un nivel de cinismo que como dirigente de club es muy difícil contener la bronca que eso genera y entender que en el juego democrático de las mayorías y las minorías de una cámara se ponga en juego las asociaciones civiles, que son organismos absolutamente complementarios al Estado, pero que muchas veces sacan las papas del fuego en cada barrio. Esta ley supuestamente sería o estaría vigente mientras dure la pandemia. ¿Está bien hasta ahí? No, es una ley que tiene situaciones particulares y uh-huh. Eso se va a ver bien en la reglamentación respecto de la pandemia, sí. Pero que crea institutos permanentes en el tiempo, no es una ley de la pandemia. Simplifica absolutamente el proceso de constitución y documental ante personas jurídicas, y eso ya queda. Lleva a tarifa cero en las instituciones con determinada facturación y a tarifa de consumo en las otras. Ya fijo. Declara la inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes. Crea un registro de instituciones. Simplifica absolutamente el proceso de exención de impuestos municipales, porque con la sola constitución como entidad de bien público ya quedas exento y no tenés que hacer trámites que son interminables al día de hoy. Es una ley maravillosa porque es aplicable cada uno de los artículos, da asesoramiento jurídico y contable a los dirigentes en forma gratuita para que la documentación no se atrase por la falta de dinero para contratar esos profesionales. y que el atraso de la documentación implique perder beneficios o subsidios de parte del Estado. Es una ley permanente que viene a saldar una deuda histórica respecto de la reglamentación de los clubes de barrio en la provincia de Buenos Aires. Claro, la pregunta iba a eso, para clarificar este punto, porque los clubes de barrio vienen cumpliendo una función social desde su creación y van a seguir cumpliendo una función social, la que lamentablemente hasta que esta ley se ponga en práctica no fue reconocida como instituciones más allá de los deportivos sociales. Hoy no fue reconocida, sí. y te voy a agregar algo que a veces me gustaría tener, ¿no? A los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio, con sus variantes y su escala de prioridades delante, para decírselo. Los clubes cumplen una función social en cada barrio y de inclusión absoluta, en todo momento. En todo momento tienen... La escuela educa, pero el club forma, dice mi compañero Adrián Santarelli, y es así. En momentos de crisis se recrudece absolutamente, porque termina siendo el lugar donde a muchos pibes se les da de comer, donde encuentran reparo, hemos sido nodos del trueque, hemos sido lugar de recolección de donaciones en momentos de inundaciones y demás. Pero aún, cuando la situación está bien, que esto es lo que yo le diría a un senador de Juntos por el Cambio, a ver si el argumento le convence, es un actor económico, porque los clubes de barrio mueven muchísima gente. Los clubes de barrio consumen en el buffet. La gente de los clubes de barrio, y digo clubes de barrio porque es la entidad a la cual yo pertenezco, pero hacelo extensivo cada vez que lo menciona todas las asociaciones, ¿no? Contratan camisetas y compran pelotas. Y si se van a jugar lejos, contratan un micro. Entonces, aún si ellos vieran la variable económica siempre en primer plano, los clubes de barrio somos tantos a lo largo de la provincia que además somos un factor económico en cada barrio. Entonces, si desde ese lado les convence sancionar la ley, que vayan por ese lado. Claro. Pero nos tienen que reconocer que somos el alma de cada barrio. Claro, inclusive porque cuando alguien visita a Defensores de Banfield, la gente que viene va y compra en el almacén de Martita, en el kiosco de Don José. Total. Es consumo. Es un movimiento. Claro, hay clubes que esperan el fin de semana por medio para que su buffet pueda vender, la gente del barrio pueda vender, el micrero pueda laburar. Entonces es una variable que por ahí sonaría un poco más insensible, pero no lo es, porque también el club inyecta en esa economía doméstica del barrio consumo y beneficia al barrio. Sí, la señora que fabrica ropa, el que fabrica un bolsito, gorro, hay todo un movimiento que a lo mejor no se lo tiene en cuenta, aparte de la función social. Nosotros estamos en talleres, yo fui presidente, Fernando fue dirigente, un buen dirigente, un gran dirigente, y hoy Talleres tiene alrededor, desde el 27 de abril a la fecha, ayer que fue una cena solidaria día viernes, y Talleres ya lleva entregada cerca de 20.000 cenas solidarias. Claro. ¿Dónde irían? Sí, sí, sí. ¿Dónde iría toda esa gente? Que es el sostén de lo político. Exactamente. ¿Dónde iría toda esa gente a buscar su plato de comida caliente todas las noches si no existiera Talleres, Defensores, o Villegas, o Balcarce, o los clubes que nosotros conocemos, hacer este tipo de actitud solidaria? Y usted decía hoy dejar sentado un precedente con respecto a lo que uno no renueva, con respecto a los impuestos. Nosotros sufrimos un concurso de acreedores. Sufrimos una quiebra, tuvimos el club cerrado, llorando en la puerta, estuvimos durante mucho tiempo, porque en un punto, por lo que fuere, una comisión directiva, no importa cuál, se olvidó de renovar una excepción de pago de un impuesto. Claro. Esa excepción de pago, cuando llegó la quiebra, eran cerca de $800,000, porque estaba impuesto uno a uno. Inmobiliario. Impuesto inmobiliario, exactamente. Sí, bueno, está en el proyecto de ley, con ¿no? Ley, con el proyecto de ley, que es de Provincia de Buenos Aires, con la mera vigencia en persona jurídica, los impuestos de ARBA están exentos. De por vida. Automáticamente. No hay que renovarlos. Entonces no tenemos problemas con el inmobiliario y no tenemos problemas con ingresos brutos. El caso de Talleres lo conozco porque el abogado que tanto nos dio una mano a nosotros para salir de nuestro concurso preventivo, que todavía nos falta salir, pero que pudimos frenar la quiebra, es un fanático hincha ¿Quién es? De Talleres, el doctor Souto, Andrés Souto. Ah, sí. Así que lo conozco por a título personal, pero es exactamente eso. Entonces, ¿cuál es el tema hoy? Hoy tenés un proceso imposible de cumplir en persona jurídica para poder ir a hacer un proceso imposible de cumplir en ARBA. La ley simplifica absolutamente persona jurídica, porque estamos todos de acuerdo que tiene que haber un registro, ¿no? Pues si no, cualquiera pone una chapa que dice club y le saca recursos al Estado y por ahí es un malandra. Pero simplifica absolutamente el trámite de personería jurídica y con esa vigencia y con ese contralor que a modo simplificado hizo persona jurídica, automáticamente están las exenciones. Y usted fíjese, a través de este proyecto de ley, cómo se van articulando ciertas acciones desde otro punto, porque en estos días la Universidad de Lanús, la UNLA, a través de la Secretaria de Deportes Inés Arrondo, conformó un convenio macro con la universidad para avanzar en la implementación del programa de regularización de clubes de barrio y capacitación de sus dirigentes deportivos. O sea que una cosa trae aparejada a otras acciones en el bien común. Absolutamente, porque es el enlace, ¿no? de todas las voluntades de dirigentes y dirigentas y referentas y referentes que dedican su tiempo a hacer algo más por el que tienen al lado. Y los clubes y las asociaciones terminan siendo el nexo entre las instituciones y con el Estado y con las casas educativas como la ULA y demás. Es un círculo absolutamente virtuoso. Por eso es tan importante la ley, el apoyo para que salga. Desafortunadamente le meten mezquindades partidarias a una ley que es social y que es política, ¿no? Pero política si lo entendemos como de transformación en cada barrio. Lo que no es absolutamente es partidaria. Aprovechando, las asociaciones extrapartidarias y han trascendido todos los gobiernos que se han sucedido. Estamos hablando con la doctora Marina Lessi, que es la presidenta del Club Defensores de Banfield, la presidenta de la Federación de Clubes y Entidades Afines del Sur, atrás de esta ley tan importante para los clubes de barrio, y consultarla a través de su experiencia como presidenta. En líneas generales, para el vecino, el que no entiende mucho de qué se trata esto, en puntos principales, ¿en qué se beneficia el club de barrio con esta sanción? Se beneficia con poder estar al día en persona jurídica, y al estar al día en persona jurídica recibir un montón de beneficios de parte del Estado, como tarifas diferenciales, subsidios, programas de ayuda y demás. Se beneficia con el fin del abuso desmedido de las empresas prestatarias de servicios públicos y sus facturas. Se beneficia al contar con asesoramiento jurídico y contable para poder tener los papeles de la institución al día. Se beneficia con la declaración de sus bienes como inembargables e inejecutables, entonces ante la posibilidad de una deuda o de un litigio que no le puedan sacar los bienes que son del club. Se beneficia con la creación del registro de comedores, con la inclusión de los jardines comunitarios y el reconocimiento como asociaciones civiles. Y las mujeres nos beneficiamos con una cláusula muy interesante que tiene la ley, que es la de la paridad en las comisiones directivas, que también es una deuda histórica que en las instituciones hay para con el rol de decisión que no le dan a las mujeres. Justo tengo acá subrayado el artículo 12, que es el que habla de lo que usted está mencionando, pero otra cosa que le podemos sumar a los clubes, el Club Atlético Talleres, nosotros hablamos de nuestro querido y amado Talleres, somos fana, roja y blanca nuestra sangre. El Club Atlético Talleres creó a través de una presentación de la agrupación Talleres 78 y de un trabajo realizado por el profesor Omar Ciscar, ¿sí? Creó la Subcomisión de Derechos Humanos, ¿sí? Ajá. Otro logro más importante para un club como Talleres, que durante mucho tiempo fue cerrado a este tipo de situaciones, a este tipo de actividades y a este tipo de reconocimientos. También otra cosa que suman los clubes y que también seguramente otros clubes van a tener en cuenta y suma a lo que los clubes brindan. El mismo profesor Omar Ciscar presentó un reglamento interno del Club Atlético Talleres para la ampliación, para la aplicación, perdón, del protocolo de acción para la prevención e intervención ante la situación de violencia o discriminación. ¿Sí? Que también es otra actividad y otro servicio que los clubes van a terminar brindando. ¿Sí? Y yendo al punto que usted decía recién de la paridad de género, también es un debate que dentro de nuestra agrupación, y obviamente se va a dar dentro del Club Atlético Talleres, el artículo 12 de la ley dice, paridad de género, aquellas asociaciones civiles que opten por la constitución, por instrumento público para cualquiera de las formas enunciadas en el artículo 11 y que tenga al momento de su constitución o a futuro asociados hombres y mujeres trans o de diversos géneros, deberán respetar la paridad en la integración de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas. Este requisito no será exigido cuando la asociación civil sea conformada en su totalidad por asociados del mismo género. Le hago una consulta. Cuando nosotros decimos, porque este debate se va a dar en el club y va a ser un debate fuerte. Ya se nos da las redes internas. Exactamente, ya lo estamos haciendo. Cuando se habla de clubes de barrio. ¿Se cortó? Sí, bueno, ahora retomamos. Estaba muy clarita como estaba explicando bien la situación en donde está sujeta a este proyecto de ley que lleva como despacho número 1100-2021, cuando ingresó el 2 de julio en la Cámara de Senadores y todavía no tuvo su tratamiento para su sanción, ya tiene la media sanción de diputados. Esta es la ley de clubes y asociaciones civiles para la provincia de Buenos Aires, algo que está empezando a tener valor. Hay muchos videos de ex futbolistas, ex deportistas que han pasado por los clubes de barrio, uh-huh, y que están sugiriendo y teniendo la oportunidad de dar su opinión sobre este tema, apoyando este proyecto de ley. Todavía no estamos. Mientras esperamos volver a comunicarnos. ¿Cuál era la inquietud? Discúlpeme, Fernando, sí. La inquietud. Dice, constitución por instrumento público. Estamos hablando de clubes de barrios. ¿Sí? Que no sé si clubes de barrio, o sea, si Talleres está dentro de lo que se denomina clubes de barrio. ¿Por qué? Porque los clubes de barrio, según esta ley, y lo consulté el otro día con Luis Mascaretti, ¿sí? Sí. Si sería por la parte de GI y impuesto, todo eso, Talleres no estaría encuadrado dentro de los clubes de barrio. Artículo 1. Declárese de interés público provincial. A las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la provincia de Buenos Aires, autorizadas a funcionar por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y que A. tengan ingresos anuales totales hasta un monto equivalente a la categoría G del monotributo o B. que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios u organizaciones de comunidades migrantes, cualquiera fueren sus ingresos. Que en esta ley, por ejemplo, en este punto, el artículo 1, Talleres no está reconocido como club de barrio. ¿Por qué? Porque los ingresos son superiores, entonces no estaría constituido dentro de lo que serían clubes de barrio. ¿A dónde quiero llegar con esto? Le quería preguntar a la doctora, cuando retomemos la comunicación, si Talleres está incluido o no, y si tenemos que cumplir el artículo 12 de la paridad de género. Es una charla que se dio en nuestra agrupación, se dio el debate, se está charlando, se está tratando, inclusive charlábamos, decíamos, hay, como si fuéramos nosotros los hombres, los que sí habemos en cantidades como impresionantes. Como si decidiéramos. Claro, claro. ¿Hay 14 mujeres que puedan ser directivas del Club Atlético Talleres? Claro, ¿por qué nosotros nos preguntamos? Ellas podrían preguntarnos, ¿y hay 14 hombres? Claro. Entonces quería tocar este punto. Involucrarnos y tener también la posición, y para que las mujeres vayan ganando posición también dentro, no solamente es dar el cargo por darlo, exacto, sino simplemente el merecimiento de tener ese cargo. En el club tenemos infinidad de claro, de ahora a eso quería llegar yo, al merecimiento. ¿Y quiénes somos nosotros para merecer y ellas no? Claro. Porque lo preguntamos, de los dos lados. Ojo, pero nosotros lo preguntamos. ¿Y pero estará capacitada? Y lo preguntamos, y nosotros, de otra época, con ese rollo. Pero está bueno el debate, charlarlo. Nosotros estamos capacitados. Nosotros hoy el Club Talleres, hablemos de talleres. Sí. Hoy el Club Talleres tiene 27 directivos, todos capacitados para ser directivos. El silencio habla por sí solo. No, quiero ir al silencio, va a decir sí o no, no están capacitados. ¿Quiénes somos nosotros para valorar desde nuestro machismo si tenemos 14 mujeres capacitadas para ser dirigentes del club? ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, pero espera, pero ¿por qué no sumamos 3 o 4 y vamos, que vayan aprendiendo? ¿Y por qué no podríamos ir aprendiendo nosotros? Esto lo debatimos acá con Fernando. Sí, estamos esperando la comunicación nuevamente, que se nos cortó, ¿sí? Así que ya calculo que podemos estar retomando. Y lo quiero preguntar. Matías Datri, sí, porque es un tema interesante y algo que nos quedó en el tintero y que seguramente... ¿Estamos ya, doctora, nuevamente tomando la comunicación, no? No. ¿Que nos da ocupado? No, está fallando. Está bien. Bueno, vamos a tratar, antes de que termine el programa, de lograr, por lo menos... Está bien, sí. Ponemos un temita musical, dale. Ponemos un temita musical y tratamos de reconectar la charla. Allá voy de acá. Thank you. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Búscanos en Facebook. Hacete fan. Mosh Radio. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Volvimos ya después del inconveniente técnico. Doctora, ¿la tenemos nuevamente al aire? Sí, doctora, ¿nos está escuchando? Ahora sí, ¿está ahí en línea? Aguarda un segundito. Los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta. Toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. Bueno, retomamos la charla con la doctora Marina Leslie y le agradecemos este momento que tuvo un problema técnico. Decía, Marina, nos está escuchando bien ahora, ¿no? Sí, perfecto. Héctor, tenías la palabra con la doctora. Sí, trataba de... o le preguntaba por el artículo 12. El 11 dice, las personas humanas que propongan constituir una asociación civil de primer grado del tipo club de barrio... centro de jubilados, centro cultural, jardín comunitario, sociedad de fomento u organizaciones de comunidades migrantes, podrán optar por la formalización de su acto constitutivo mediante instrumento público previsto en el artículo 289, inciso B del Código Civil Comercial de la Nación. El artículo 12, que es donde queremos llegar, porque se hizo un gran debate en nuestra agrupación en el Club Talleres y se va a dar seguramente en el club y en la comisión directiva de nuestra institución. El artículo 12 dice, paridad de género. Aquellas asociaciones civiles que opten por la constitución por instrumento público para cualquiera de las formas anunciadas en el artículo 11 y que tenga al momento de su constitución o a futuro asociados hombres, mujeres, trans o de diversos géneros, deberán respetar la paridad en la integración de la comisión directiva y comisión revisora de cuenta. Este requisito no será exigido cuando la asociación civil sea conformada en su totalidad por asociados de un mismo género. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, el Club Atlético Talleres, porque este debate ya se dio y se va a seguir dando, el Club Atlético Talleres, ¿está enmarcado dentro de los clubes de barrio? en realidad, depende de cómo está constituido. Si es una asociación civil, sí. La ley de clubes de barrio y pueblo de la Nación ponía una limitación de 2.000 asociados. Esta ley no tiene, que en realidad son jurisdicciones distintas, provincia y nación, esta ley, para los beneficios que tiene que ver con esta ley, que identifica que es club de barrio y que no, hace una diferenciación, no sé si vieron en algunos artículos, respecto de la facturación. Exacto. Con monotributo G o no monotributo G. Ahora, si la constitución tiene forma de asociación civil, entra dentro del texto duro de la ley. ¿Y por qué hace una diferenciación que tiene que ver con la facturación y no con otras cosas? Cuando fue la ley de clubes de barrio del 2015, que es Nación, es otro para otras cosas, sucedió que un club, como en este caso el Defensores de Banfield, que es lo que yo conozco, en algunos momentos quedaba fuera cuando superaba los 2.000 socios. Ahora, clubes más elitistas o más cerrados, clubes de golf, de canotaje, de tenis, que tienen muchísimos menos asociados por el valor de su cuota y por la definición de algunas constituciones, sí quedaban amparados. Entonces, la variable de cantidad de socios no necesariamente tiene que ver. Me permito una pequeña asterisco, que es que el Club Talleres tiene una condición de club con deporte profesional. Sí. Al estar afiliado a AFA, que no hace ninguna salvedad esta ley, pero en algunas otras leyes, en algunas otras resoluciones, eso sí es una cápita especial respecto de la condición, así es o no club de barrio. Está bien. Y otra discusión, otra charla que se va a dar, ¿me escucha, doctora? ¿Sí? Otra charla que se va a dar, no sé si va a provocar discusión, pero sí... Punto de inflexión. Claro, sí. Es, este artículo 12 prevé también que al estar integrado por mujeres, hombres, trans, o por todes, digamos así, para que se entienda, prevé que los cargos tengan que ser alternados, o sea, una presidenta mujer, un vicepresidente hombre, un tesorero hombre, una protesorera mujer. ¿O es indistinto? No, no, es indistinto, porque en realidad eso que vos comentás, que es lo que se ve siempre en las listas, ¿no?, de candidaturas electorales, tiene que ver porque, vos imaginate, no sé, lista de diputados, por decirte de una manera, son 30 candidatos, pero como tiene que ver con los votos que se obtienen, si vos pones a los 10 primeros varones, sí, y metiste 3 diputados, entraron 3 varones. Exacto. Entonces, sí, sí. Que sea 1 y 1 implica que, si es número par, digamos, lo que entras, haya paridad asegurada. O sea, es cargo de género. En la comisión directiva, como en realidad es toda comisión directiva, no necesariamente se tiene que dar esto intercalado, porque la comisión va a tener cupo paritario indistintamente. Claro. Porque acá la charla que se está dando entre nosotros, hoy tenemos Zoom, seguramente este tema va a salir, nosotros, como machista o como le quieran llamar, nosotros decimos, ¿qué pregunta surgió entre nosotros? Es decir, pero hay 13, 14 mujeres que estén capacitadas para ser directivos del club. O quieran. O quieran, pero no importa si quieren o no. Nosotros nos preguntamos desde nuestro machismo, ¿hay 14? Y ellas se pueden preguntar, ¿y ustedes, muchachos, hay 14 de ustedes o 27 señores, hombres que estén capacitados para ser directivo del club? Sí, en realidad tiene que ver, lo entiendo y lo respeto, el debate, tiene que ver, bueno, ahí sí, con la transversalización, ¿no? Del feminismo en todas las áreas, de crear condiciones para que suceda. Yo estoy segura que hay muchísimas fanáticas de talleres, al igual o más que los hombres. Ahora, en cuanto a la capacidad o el interés o la trayectoria o no para ser dirigente, si no las hubiera es porque las condiciones no están dadas para que así suceda. Exacto. Entonces, con una acción positiva como el que sea obligatorio, crea condiciones, porque también hay que entender eso, ¿no? Es un debate súper interesante, esto de la idoneidad. el norte, seguramente muchos años, va a tener que ser que las listas se integren, comisiones o lo que sea, indistintamente a capacidad. Pero la capacidad también tiene que ver con la trayectoria. Y cuando las mujeres no las dejan, hablo del fútbol, ¿no? Entonces hago la analogía con Banfield, pero seguramente se replica lo que ustedes me están diciendo. Cuando las mujeres en las agrupaciones las ponían para servir los sanguchitos en el entretiempo, cuando no las dejaban entrar en los ámbitos de discusión y todo, ¿cómo podemos esperar que haya una mujer idónea, entre comillas, para ejercer un cargo directivo, cuando no tuvo esa trayectoria militante dentro del club, de estar en las mesas de conversación que los varones sí tuvieron? Claro, porque no le dimos el lugar. Claro, entonces estamos en una etapa de transición, que yo pondero la capacidad absoluta de las mujeres y sobre todo la absorción, ¿no?, y la adaptación que tenemos para adaptarnos a los roles, pero aún así, si verdaderamente la evaluación fuera que no está tan capacitada para estar en esa mesa directiva, al igual que un hombre, es responsabilidad de todos, porque tiene que ver con que no tuvo en los ámbitos para formarse igual que sus compañeros varones. Pero estamos en pleno momento justamente de transición, de poder buscar esa igualdad material y esa igualdad relativa con obligaciones que impone el Estado, como es la paridad. Muy bien, presidenta, muy clarito todo, muy clara su apreciación y su concepto en todo sentido. Nos ha desasnado en muchas cosas. Tarea para el hogar nos mandó. Nos dejó tecleando. Por algo está donde está, doctora. Obvio. Muchas gracias. Y bueno, le agradecemos infinitamente el contacto, el haber abordado todos estos temas. Seguramente será motivo de otra nota cuando esto avance, ojalá que así sea. Vi que desde su página están replicando videos con personajes del quehacer nacional y deportistas que se suman a esta movida, y desde nuestro humilde lugar tratar de replicar también con la palabra de ustedes para que los senadores de una vez por todas sancionen esta ley tan importante para la vida normal de nuestra sociedad y que después se reglamente rápidamente, ¿no? Exacto, ese es el norte que tenemos que hacer, y todo aporte a esta conversación, un posteo, una conversación con todo suma para empujar que así sea. Doctora, el micrófono de Escalada y su gente está a su disposición. Presidenta, muchas gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo a todos y a todas. Muy bien. Excelente nota otra vez, ¿eh? Y nos dejó ahí, nos dejó pensando, nos dejó tarea para el hogar, nos dejó una inquietud, como nos deja Omar Siscar, claro, cuando dice, muchacho, una inquietud, y después se va a almorzar. Pero está bueno chicanear con estas cosas, porque si uno no chicanea desde su ignorancia y desde pensar a lo mejor que no debería de ser así, yo o cualquiera, pinchamos para que el otro, en este caso la doctora, nos diga, no, esto debería de ser así. Y es cierto, nos pasa a nosotros cuando hablamos del tema prensa. Claro. El tema prensa en el club. Que sí, que institucional, que no. Que yo, pero y vamos a colaborar. ¿Y qué hacemos? Llevar la empanada Sarita, ¿cómo se llama? Claro. Dorita. No quiero llevar la empanada. Claro, quiero hacer otra cosa. Claro. Y bueno, pero también es, a ver, y después vamos con la publicidad, porque tengo que cerrar con los auspiciantes. ¿Tenemos un minutito más, Mati? Matías, ¿tenemos un minutito más? Bueno, ¿por qué? Porque primero nos sirve para el debate nuestro, interno. Muy buen punto lo que expresa la presidenta. ¿Por qué? ¿Por qué no están capacitadas las mujeres? ¿Porque no quisieron o porque no les dimos el lugar? ¿Por qué nosotros, en este caso, Talleres 78 o cualquier comisión directiva, no importa, hagamos de cuenta que está cualquier comisión directiva hoy en el club, ¿por qué nosotros, cuando armamos la lista, ponemos, y bueno, ahí tenemos tres mujeres? No, ¿por qué tres? No, espera, primero ¿por qué tres? Pero ¿por qué las ponemos de suplente? Claro. Ahí está lo que la doctora bien expresa, de empecemos a darle lugar. Ella dijo en una de sus frases, y si no me dan lugar nunca voy a tener experiencia y nunca voy a llegar a esos lugares. Claro, nunca voy a estar capacitada. ¿Y quiénes somos nosotros para decir si está capacitada o no cuando nunca le dimos la oportunidad? Más allá de que después logremos tener en la comisión directiva, nosotros tenemos Sarita, Betty Álvarez. Digo que participan en la Vía Club, Marcela en fútbol amateur. Las chicas de la agrupación Talleres 78. Karina, Lule. Claro, Silvia. Silvia. Vanessa mismo, claro. Pau Diz, que no es Diz, su apellido, le usamos el del patriarcado. Las mismas integrantes de hoy, La Vida por los Colores, de la escalada de Talleres, y Talleres somos todos. Exacto. ¿Por qué le damos la suplencia? Porque nosotros entendemos desde nuestro machismo que estamos más capacitadas para integrar o para ser el presidente y no que sea una mujer. Debate importante, ¿eh? Y largo, ¿eh? Va a ser largo. Sí, larguísimo. Obviamente que sí. Pero bueno, cuando nosotros con quien le habla y con Fernando Siriliano decimos que tratamos de ser un programa distinto, porque podríamos estar hablando de quiénes son los cuatro jugadores que formaron se quedaron en Talleres, cómo fue el contrato, dónde se va a hacer la temporada, qué piensa de la pica de la pandemia, que está todo bien y hay gente que lo hace y bien. Nosotros desde este programa queremos instalar otros temas, temas que le interesen, que sirvan, que suman y que nos hagan aprender a nosotros que estamos de este lado y a los que están del otro lado. Levantamos la vara para programa tras programa para poder también incentivar al oyente que esté prendido y que se interiorice también de estos temas, porque quién sabe del oyente que se está gestando esta ley hace 3 meses y todavía no sale. ¿Y por qué no sale? ¿Y qué beneficios trae al club que está enfrente de tu casa? ¿O a la sociedad de fomento que está a la vuelta donde va tu pibe? Esa es lo importante. Creo que tenemos algunos mensajitos. Bueno, Marcelo Blanco, que nos decía el problema técnico que tuvimos. Sí, es un problema técnico que suele pasar y pasa en el barrio. Se va, como se va en tu casa, al internet, y ahí quedamos un poquito, pero volvemos, lo arreglamos, lo solucionamos, no hay problema. Muy buena nota con el doctor Maroni. Nos dice Adrián Gustavo Souto, que le mandamos un saludo, que nos está gracias, escuchando. Gracias, Adrián. Sergio Mobilio me dice, mientras pasaba la tanda publicitaria, aproveché y me vi 2 temporadas de La Casa de Papel. Ahora va la tercera, entonces. Ahora va la tercera, amigo. Ahora podés ver, Permiso para Vivir, ¿no? Así se llama, hay una. No sé. Vivir no, sin permiso. No consumo. Ya. ¿No consume? No, no, ¿Vivir no, sin permiso? No. Ah, espectacular, no, no, ¿eh? ¿Usted? ¿La vio? Creo que la última que vi fue Los Simuladores. Ah, lo último chicos. Que vi fueron Los Simuladores, mire. ¿Los Simuladores? Sí. No, se quedó en el tiempo. Sí, locutor, sí, lo conozco a cada parte del barrio. Bueno, le decimos quiénes auspician el programa y después... ¿Quiénes hicieron posible esta transmisión, ¿se acuerda? Esta mañana aquí por Escalada y su gente, y repetición mañana por AM740, dedicado al señor Ascenso. Muy bien, y le quería comentar, ahora usted que dijo, ¿cómo era que dijo? ¿Quiénes auspician esta transmisión? Claro. ¿Se acuerda de esa época? Claro. ¿Se acuerda la gente? Ahora vio que pasa la gente y nos saluda. El otro día estaba escuchando un programa deportivo, ¿no? Y Elvio Rossi. ¿Sí? ¿De los tiradores? El de los tiradores. Sí. Se acordaba del Negro Brizuela. Claro, es. Un señor, un nosotros fenómeno. Nos ha salvado de cada cosa. Y en aquel momento decíamos, ¿quiénes auspician este programa? Y salía la voz de Norberto Leo Degán, con D final. Con D final. Y decía la maestro, la voz del pueblo. La voz del pueblo. Bueno, auspician este programa TAS Servicio de Remis. Viajá con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad, abierto a las 24 horas. Solicita tu auto al 4286-6982, 2133-39249. Estudio Jurídico Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario Santa Fe, 341-5449-665. Reparto de carne y embutidos, achuras, cerdo, frigocar, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor, 113-275-8338. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tallarines, empanadas, pastas, y si dije tallarines, son pastas. Beltrán 308, remedio de escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas, Surrey, LG, Daikin y York, diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. GL Electricidad de Lucas Gatti,

Exactamente. Aportando. Papelera Escalada, Beltrán 357, Remedios de Escalada entre Cabur y Rosales, 4202-1144, WhatsApp 116-894-5227, sucursal Hornos 991, Remedios de Escalada entre Ramón Franco y Pastor Ferreira. El agradecimiento, ¿por qué? Porque cada vez que hay una actividad en el Club Atlético Talleres que tiene que ver con este trabajo solidario, ellos aportan bandejas, bolsas. El otro día lo hicieron para el Día del Niño, así que muchísimas gracias a la gente de Papelera Escalada. 12:11 minutos de la mañana, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, mañana lo puede repetir, lo puede revivir en AM740 Radio Rebelde de 15 a 18 horas. Se fue el programa 16, Torres. Programa 16, no lo tengo en cuenta, ¿sabes? El programa 16, me alegro mucho. Hoy tuvimos otra vez un excelente programa, seguimos creciendo día a día. Ojalá logremos, como lo veníamos charlando hoy temprano, no imponernos, pero sí logremos estar en muchas de las casas de Remedio de Escalada y también en las casas de gente que es de Remedio de Escalada y que hoy, porque la vida los llevó un poquito más lejos, no están dentro de nuestra ciudad. Así que a todos, muchísimas gracias. Debate, nota que lo felicité, la del doctor Maroni, realmente impresionante, una excelente nota. Ahora con la doctora también. Ya me también. Dijo por a disposición para lo que se necesite por este tema. Excelente nota, que crea debate, que esto es lo bueno del programa y de lo que hacemos. Que cree debate, y se va a debatir, yo calculo que en algún momento sale. Hoy hay Zoom. Hoy se va a tocar el tema. Hoy hay Zoom de la agrupación. Por lo menos tenemos argumento. Exactamente, así que bueno, gente, realmente muchísimas gracias, Matías, por la operación técnica puesta en el aire. Y producción, cada vez suma más cosas. Gente, que tengan un excelente fin de semana, cuídese, si no tiene nada importante para hacer en la calle, cuídese en su casa, lávese las manos, todo eso, cosas que usted use barbijo, el transporte público solamente social. Para temas esenciales, y bueno, hay que pasarla. Cuidémonos, chau.